Estos son los originales transmitiendo desde un punto en Colombia. ¿Dónde está mi folio? Bueno, ¿cómo van, muchachos? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Pero qué puede haber pasado? No, de todo. ¿Qué es de todo? Que Bruce Willis se retira de la actuación. Ah, ahorita hablamos de eso porque es un cuento largo. Ese sí me lo dejas porque tengo una historia sobre Bruce. Orlando, no te olvides de mi revista Semana, ¿no? Pero es que aquí la esconden. Bueno, ¿cómo están? Tema del día, Nico. Tema del día. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? ¿Una vergüenza en público? Sí. ¿A usted? Hace poquito mi hija. ¿En serio? ¿Qué hizo? Sí. Estamos en el aeropuerto, listos para abordar un vuelo. ¿Y qué dijo? ¡El avión! ¡Ah, no! ¡El avión! Se acaba de acordar. Y entonces había una señora en la fila. Uh-huh. ¿Era robusta? Con un rabo. ¿Era robusta? Era las nalgas más grandes que haya parido Dios. Un ser humano. Sí. Dios, parido Dios, ok. Y mi hija se volteó y dijo, uy, esas nalgas. ¡Ay, no! ¿Y ella la escuchó, la señora? ¡Claro! Y entonces la señora se voltea y en la salida de esas puertas hay unos... Me salvó como la improvisación, porque hay unos eucoles, una cosa así. ¿Qué es un eucol? Esas vallas publicitarias de los paraderos. Ah, como pero un que hay hablador, dentro de los hablador, sí. Bueno, de Botero. Y había un cuadro como de Botero ahí de una vieja. Ah. Y yo, claro, porque Botero, no sé qué. Pero la vieja se la pilló, obviamente, cuando me dije, uy, mira esas nalgas, pero así. Ay, está aterrada. ¿O sea, era peor que Beyoncé? No, era una cosa, pero o sea, usted pueda poner 5 copas tipo flauta sobre las nalgas de esa mujer y no se caían. O sea, la bola Muñoz. No, la bola Muñoz era enjuto ese rabo. O sea, aguanta un whisky. Enjuto. Una botella, pum. Wow. Bueno, me agarra de agua. Los niños son muy imprudentes, la verdad. Sí, eso fue la última. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó después de la tremenda derrota de Colombia, después de tantos años de gloria? Porque si uno suma, no son 8, son los 4 de preparación más los 4 de esto. Claro, es desde el 16. Vale, desde el 2012 que asume Pekerman hasta el 2018. Esos fueron los años de gloria. Y luego se toman unas decisiones muy desacertadas, dirigencialmente hablando, y cuando usted no tiene el norte en la cabeza claro o no sabe qué quiere hacer, pues eso va a terminar redundando finalmente en lo deportivo. Y eso fue lo que pasó con la Selección Colombia desde que sacaron a Pekerman, desde que llevaron a Queiroz, desde que se pierde 6-1, desde que llevan a Reinaldo Rueda. Todo fue como una cadena de errores que al final terminó conjurando esta eliminación. Hay que recordar que lo de Pekerman tampoco fue un acierto dirigencial. No porque Pekerman no haya hecho los méritos suficientes porque clasificó a Colombia a 2 mundiales. Pero tú lo dijiste ayer. Sino porque fue más o menos encontrarse el oro en medio de la selva. Okay. Porque en ese tiempo el técnico era Hernán Darío Gómez. Uh-huh. Hernán Darío Gómez tiene un escándalo por agresión. Esa dirigencia lo ratifica en su cargo, pero ante la presión, uno del gobierno, dos de los patrocinadores, terminan sacando al Bolillo. Y me acuerdo mucho que en ese entonces el presidente era Juan Manuel Santos. Uh-huh. Y él dice, a Colombia debería tener un técnico extranjero. Deja como la frase ahí encima, a ver qué pasaba. Y termina siendo eso, yo creo que un método de presión para la federación y también de los patrocinadores. Y convocan a José Pekerman, que era un hombre que... O sea, tampoco hay un mérito en cuanto a la elección de Pekerman por cuenta de la dirigencia. Después Luis Bedoya, que era el presidente de la federación, respalda a Pekerman en todo lo que él haga. Y ahí había... No sé, Ramón Yesur, un Álvaro González, hombres que no estaban de acuerdo con la función de Pekerman y de uno de sus laderos, que era Pascual Lescano. Y apenas termina la eliminación de Rusia, los dirigentes deciden no continuar con el proceso, que yo creo que Pekerman le sorprendió, y dejan un tiempo muerto, 8 meses, en donde Colombia no tuvo entrenador, por ahorrarse unos sueldos. Después llaman a Carlos Queiroz, viene la pandemia, pasan una serie de cosas, pero pues como estaba configurado el armado de ese proceso para ir a Qatar 2022, pues estaba pegado con babas. ¿Y cuando no hay entrenador, bueno, no entrenan? No. No, pues cada jugador está en su estado físico. Cada jugador está en su club. En su club. Yo quisiera, Nico. Está jugando con su club. Entiendo. Para complementar lo suyo, si le parece. Sí, pero con ni más. Leer a Gabriel Meluco. ¿Qué dijo Gabriel? Hombre, algo muy parecido a lo que usted dice, pero también dice una cosa muy cierta, que es lo que yo siempre he creído. Uh-huh. He discutido con usted, y es que, pues, también los jugadores son muy importantes. Son. ¿Me permite? Grandes responsables de esta debacle, sin duda. San se acabó. ¿Qué es San se acabó? No, es un dicho. Es como se acabó, pero San se acabó. Es como un dicho. No me hable feo, porque si le pregunto es que no sé. No, por eso yo le estoy respondiendo. Pero responda sin despotismo. No, yo respondo sin ser despota. Como me dé la gana, ¿no? Bueno. Sí, también. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 con todo éxito. Un baldado de realidad por el soberbio país futbolero que, siendo tan terrenal, se cree caído del sobaco del Padre Eterno. Los reyes dirigenciales, los jugadores principitos, los alfiles de la dirección técnica y sus peones en los medios de comunicación perdieron la partida. Jesurún y González, los ares de la federación y sus áulicos en el comité ejecutivo y la prensa, tienen que darse golpes de pecho. Sí, lo sé, soy un ingenuo. Por su soberbia inmensa para cambiar todo y quedarse sin nada. Por su afán de ser jefes, de ser los mandacallar. Los esto se hace porque yo lo digo. Esa vaina tan colombiana que hace al portero feliz cuando se cree el dueño del edificio. Y al dueño del edificio sentirse el presidente de la república. Sacaron a Pekerman, pusieron a Queiroz y lo reemplazaron por Rueda. Y mandaron, aunque manden muy mal. Por eso, pero eso no es lo más importante, seguro. La clave es esta sobrevaloración patriotera de que somos más de lo que somos. De que esta es una nación superdotada en fútbol. Tanto que pareciera que Brasil nos hubiera copiado el uniforme. Claro, está bien. Ojo, si a Pekerman se le criticó es que por malo y defensivo. Si a Queiroz se le acusó es que por malo y defensivo. Y a Rueda por malo y defensivo. Y más por su alineación titular que le ganó a Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema? En el fútbol, lo más importante son los futbolistas. No los técnicos, no los directivos, no los periodistas, no los hinchas. Esa es la gravísima distorsión alentada por la crítica dorada de entrenadores y directivos. Nos faltaron cracks, nos faltaron jugadores. No nos alcanzó el maravilloso Luis Díaz, sensación del Liverpool, y esperanza de liderazgo no asumido en la selección Colombia. Vean, cuando apareció Díaz, Colombia fue podio de la Copa América, le ganó muy bien a Chile y goleó a la suplencia juvenil de Bolivia. Esto es simple, si con tres técnicos bien distintos el mal es el mismo, pues el lío está en los jugadores, que además en la base son los mismos de esos tres técnicos. Si James en la Liga Menor de Qatar, voluntarioso pero lento, todavía se ve superior de calidad, pues es un indicador de la realidad, de que estamos fritos. Y sigue, pero... Sí, hay razón. Ahora también... Usted es más también de criticar a los dirigentes. Claro. Pero porque es que ellos son los que tienen que encabezar la idea. Ellos son los que tienen que saber para dónde va el proyecto. Sí. Y pero los jugadores... Obviamente tienen su cuota de responsabilidad grandísima en la eliminación, los entrenadores también, porque es no saber usar los insumos, que fue lo que le pasó a Reinaldo Rueda en esta etapa. Él venía con un déficit la selección Colombia por las dos derrotas en casa contra Uruguay y contra Ecuador, aquel 6-1, y yo creo que por tratar de rescatar la mayor cantidad de puntos posibles en medio de ese déficit, instaló una idea muy defensiva dentro del equipo, más allá de tener elementos que podían proponer alguna otra clase de juego. Y ahí se equivoca Rueda, porque en el momento en donde había que soltar el equipo, que era hace ya varias fechas, no lo hizo, tal vez por miedo a quedarse por fuera. Y ahí usted puede tener muy buenas herramientas, pero si no las sabe usar, también pierde. Y si esas herramientas, no tuviera nada. Claro, y si esas herramientas, cuando uno las usa, no funcionan, no sé, caso... Muriel, por ejemplo, que recibió la oportunidad en el partido contra Bolivia y no lo pudo hacer bien, pero contra el Atalanta sí lo hizo bien, bueno, muchos ejemplos podría uno utilizar. Hay responsabilidad compartida a todos, pero para mí la responsabilidad número uno es de la dirigencia. Número uno. No se dice más, nosotros tenemos un norte, un horizonte en fútbol y se llama Nicolás Samper. Va. Al lado, por supuesto, de Jorge Balaguer. Lo que pasa es que él no trabaja con nosotros. Pero lo asesora. Sí, exacto. Pues, Nico, yo creo que usted tiene toda la razón. Y fuera de eso, yo me retiro un poco enfermo ayer, ¿no? Hmm. Visita en la casa viendo el partido. Uy, no. No. Y entré, pero ya un poco mal. No, pues, ¿qué? Estaba knockout. Pero bueno, fue a hacer visita. ¿Ya estás mejor? No, va y vuelve. O sea, estás así. Llega. Las notas. Va. Intermitente. Va y vuelve. Yo no sé si eso es. ¿Normal? De por vida. No, hombre, cálmese. ¿Cómo va a ser de por vida? No, va y vuelve. Debilidad. Dolor en las manos, aquí, en el cuero cabelludo. Sí. Dolor de cabeza, sí, pero por allá. Sí, como un puntico de dolor de cabeza. Un pequeño dolor de cabeza, que no tengo nada en la garganta, nada de esas cosas. Sí. Hoy me miraron la oxígeno en los pulmones, bien. Me encontré un poquito taquicárdico, pues porque parece ser que yo no, desde que llegué no me he tomado un vaso de agua. Sí. Pero la gente no toma en serio la deshidratación, que también produce... Claro, sí, señor. Ahora, cual. Yo no puedo vivir de pedialita todos los días. No, si toca. En tu niño. ¿Sabes que llegó un punto en que tanto pedialita hace más daño? ¿Sí? Sí. Gracias, porque me tomé 6 botellas. No, yo creo que para. Cuando yo estuve muy enferma en diciembre, que estaba como tú, a punta pedialita, llegó un punto en que no se me quitaba y no se me quitaba y volví a ir a urgencias, estando en Medellín ya en vacaciones... Y me dijo, ya, para el Pedialyte, porque llega un punto en que la las electrolitis. Sí, llega el punto en que el Pedialyte, en esos estados de enfermedad, te pone más enfermo. Porque si ya te excedes, también es malo. ¿Y si te compras un termo que te encante y andas con agua? No, yo aquí tengo un termo, lo prepara Orlando Rivera y le queda delicioso. Ah. Porque a mí pasa que cuando tengo un termo que me encanta, tomo agua. Sí, pero el agua, claro. Está bien, sí. Yo tomo agua todo el tiempo también. Sí. Sí, el agua, claro. No, pues es mejor que el agua cuando estaba mal. Sí, no, el agua siempre está muy bien. Bueno. Un Pedialyte al día, uno está bien. ¿Cómo les parece que hoy me dio resultados Karen? Uy, Hernández. Qué lindo momento, a ver. Bien, hicimos meta. Ah, vio. Felicitaciones a Karen. Tenía fe a Karen, yo también. Obvio. Pero eso fue muy patinado. Yo le mandaba. Le mandaba emisarios, a Orlando se lo mandé 4 veces. Y ya al final ella ya se le reía en la cara, le decía, ¿usted para qué llama? No, pero ¿por qué? Y ojo, le quedan 2 programas. O sea, todavía hay... Para bombear un poco mejor esto. Claro, todavía hay espacio. No es que no tengamos, es que queremos mucho más. Claro. Aunque hoy ya está despidiéndose todo el clientelismo, ¿no? Lo cual me gusta, los clientes. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de Synchronize, que se llama Milky Chance. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original. De Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, púchame entre. La señorita Hilaria Baldwin está embarazada. Ay, sí, vi, hombre. ¿Con este cuántos hijos tiene ella con Alec Baldwin? Arepaso sin música ni nada. ¿Ya? 20. ¿Ya? Oh my God. Espérenme a ver. Pero ¿cómo controlamos el tiempo? Yo lo estoy diciendo. 10. No, pero nos cogiste 8, frío. Espérate, 7, tenemos que buscarte, espérate. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Menos 1 para María Juliana Correa. Porque dije muchos o muy poquitos. Muy poquitos. En los originales. 5. La correccional. Y chapó y más 1 para. Mónica Martínez, Orlando Rivera y Nicolás Samper, que anunciaron que tiene 7 hijos. Porque sabían. Porque yo leí la noticia ayer. Es que hay que leer las noticias para realizar un programa radial. En los originales. ¿Qué es eso? Chapo. Bueno, María Juliana, no quiero ser muy negativo, pero Nicolás, más uno. Hay que quitarse más el sombrero. Vamos a darle paso. Ya te digo. Orlando más uno, Mónica más uno y tú menos uno. Vamos a ver cómo vas. Listo. Entonces, Mónica tiene menos 29 puntos, yo tengo menos 22, Orly tiene menos 11 y Nico tiene menos 3. Pero no iba menos 4. No, tenías menos 12, baby. Ah, ok. Ajá. Atenti. Y usted no tenía las menos 2 y menos 28, sí, tienen razón. Atenti, claro, con pero las la pregunta cuentas. Es: si es más 1, ¿por qué Nicolás no le da sino un punto? Él tenía menos 4 ayer. Porque Orly me acabó de corregir y ya los corregí a todos, te lo repito. Sí. Mónica tiene menos 28 puntos. Yo tengo menos 22. Nico, no, Orly tiene menos 10. Ajá. Y Nico tiene menos 2. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Por qué te les ríes? Les dije que Nicolás va a terminar en positivo. Ay, y humillándolos. Dios. Hay que verlo. No, pero humillándolos tampoco. De pronto en positivo. ¿Qué le gusta humillar? Hilaria y Alec Baldwin es una familia de imbéciles. Arranco por mi frase. Déjelos, hombre, Ancelotti, se parece a Ancelotti. Hilaria compartió fotos con sus bebés hoy. Yo me voy de una, ¿no? O sea, yo no aguanto esto. La pareja alzando a los 6 niños que tienen. Carmen, de 8. Rafa, de 6. Leonardo, de 5. Romeo, de 3. Eduardo y Lucía. ¿Qué es ese estilo de ponerle nombres latinos? Pero además no deja a la señora pero en paz. Pero lindos, tienen nombres bellos. Deja a la señora quieta un rato. Romeo Baldwin. No, es que no deja a la señora. La señora ya está cansada. O sea, es que ¿cuánto tiene el mayor? ¿8? No, y lo más grave es que yo no sé qué es lo pero que busca Alec Baldwin. Qué fumigante, ¿vio? Si no, no, es que uno fumiga sin tener hijos. Uy, pero este sí. Pero qué palabra tan inmunda. Corta. ¿Ay, cuál? Fumigante. Sí, no digo, es porque está ahí. No. Dándole. Esa palabra es la corrección. ¿Ordinaria o no, María Juliana? ¿Sí o no? Bastante. ¿A ti te gusta que te digan eso? No. ¿Fumigar? No. ¿Prefieres otra palabra? Otra expresión. Nico no está tan patano, ¿yo? ¿No? O sea, no, pero, Orlando es un lord inglés. Richard. No, lo juro que esto no lo aguanta nadie. ¿Pero qué? Lo que le estoy diciendo. Pero es que, ¿cómo puede ser posible que el mayor tenga 8 años? Señor, de verdad. No. De una fertilidad, pero que a mí me conmueve. Eso es otra cosa. ¿Qué tipo tan fértil? Porque es que el hombre es un tipo de más de 70 años. Por eso. Ese tipo, o sea, ese tipo sí tiene una calidad espermática brutal. Pero es tremenda, o sea, levantan pesas. No es nuestra capacidad, la suya, ni pensar. No, la mía es una nulidad absoluta. Lo más grave del señor Alec Baldwin es que tiene una hija divina con Kim Basinger que tiene 26 años. Ah, sí, señor. Se llama Ireland, un nombre normal. Pero es que uno con apellido Baldwin no se puede llamar Lucía Baldwin, o Romeo Baldwin, o Eduardo Baldwin, o Rafa Baldwin. ¿Qué le pasa a ese man? Oiga, sí, muy, muy latinos los nombres. ¿Cuántos años tiene la esposa? ¿20 qué? No sé. 26, si tiene 8 creo. Hijos, tiene por ahí 38. ¿Tiene 7 hijos? Sí, ¿cuántos? Es que creo que tiene 26. Hilaria. ¿Se empezó a parir a los 15? Mentira, no sé. Pero no, 17. Así. ¿Qué edad tiene Hilaria Baldwin? ¿De qué hablas así? Dice. Hilaria tiene 38. Ay, Nicolás, a desinformar. No, pero es el tipo la agarró a los 14 años y empezó. ¿A qué? No. No, pues bueno. No, pero Hilaria solamente tiene 26 y 38. Exacto, asperjar. A hacerla concebir. No, pero todos sí son bonita. De él y de ella. Sí, es que no hemos negado. Es que es lo que Nico dice, es que si tiene 20 años, o sea, la agarró de... No, es que... Y sabemos, es decisión, o sea, ellos dijeron, queremos tener muchos hijos porque hay parejas... No, yo creo que es Alex. Es que Alex se siente muy casual teniendo a los 71 años, 7 hijos. Imagínense, uy, no, es pobrecitos, una locura. Además, no le queda nada a nadie. Claro. Tampoco es que Alex sea tan rico, no les queda nada. ¿7? ¿Sabes qué creo? Están la plata en 7 veces más rápido. Sí. Hilaria es escritora, entonces yo creo que esos nombres latinos son de escritores. O de pintores. Leonardo da Vinci, Romeo... Bueno, Romeo Santos. Romeo y Buceta. Ese es un pintor del canto, Romeo Santos. Bueno, debe haber, no sé si. Rafael. Un personaje cantante. El cantante. Claro. Carmen. Lucía Méndez. Lucía Bosé. Lucía Méndez y sus feromonas. Con razones que tienen tanto chino. Carmen Electra. Electra, claro. Pero Romeo de Romeo y Julieta de Shakespeare. No, de Romeo y Buceta de TV Cine, que era buena. Ah, bueno. Ay. Es autora, pero es una crítica. Pero es que. No. Ay, no le digas así. No, es que es la orden de él. Mira, a mí me da pena. Yo me caso contigo, pero quiero. Pues que no quedes muy bien. O sea, que quedes un poquito desordenada cuando tengas 38 años. O sea, es que. O sea, ordenar ese cuerpo no es fácil. Es que siete. Hace yoga, es maestra de yoga y tiene una casa de podrá yoga. Podrá hacer yoga, podrá hacer lo que sea, pero con 8 embarazos. Eso es muy que me bien. Vengan a decir que esa chica tiene un cuerpo escultural, no. Pero además el pero médico, mi abuela tuvo no 5 y tiene una buena piel, buen cuerpo. Pero será que tiene alguna. Será que no le gusta planificar tampoco. Pero, déjela. No, es que mi abuela también cocina bien. No, no. No, no, pero si antes podían y el cuerpo no estaba tan mal porque estaba. Eso es lo que tú crees. No está. No, pero sí, pues bueno. Yo siento que podría estar bien si se cuidan pero bien. Pero puede ser, si puede ser que no, no crean la planificación casual, también. Torpe, es un tema religioso a veces. De acuerdo. Y no creen en la planificación. Ya se doy 4 de pasos. Ya hasta médicamente. Es un peligro, yo me acuerdo, eso sí, eso sí. Yo me acuerdo cuando nació. Este no está difícil, ¿no? Cuando nació, no, pero porque leí, cuando nació mi hija, no, me encontré con un amigo que también estaba su mujer teniendo hijo. Y él se encontró un amigo. Bueno, la mujer tenía, no les miento, 26 años. Uh-huh. Estoy hablando, mi hija tiene 7. 26 años. Era el quinto hijo no, de la niña. No, pues. El médico estaba vaciando al tipo. Le dijo, no, pues, este claro. Es el último parto. El próximo esta señora se va a morir. Ay, claro. Usted no puede hacer, no pueden hacer eso más. No más. No, es que no pueden hacer eso más. Sí pueden hacer eso más, pero tiene que planificar. El médico les preguntó, ¿ustedes cuántas veces han copulado? Y le preguntaron a Alex, ¿tú te piensas hacer la vasectomía? Y dijo, yo quiero tener 14 con esta mujer. No puede, médicamente es peligroso. Sí puede porque él... Pero antes, ¿cómo hacían para tener 11, 12 hijos? Había gente que se moría o se morían los bebés. Es que la tasa de mortandad materna era altísima antes de los bebés también. Pero además mire, yo le resumo la historia. Mi bisabuela se murió al cuarto hijo. ¿Cómo quedan las personas que es normal después de un embarazo? Quedan un poquito... Claro, obvio, porque es... Sus operaciones, infladitas, todo ese poco de mamoplastia y todo eso se daña mucho. Solo le recuerdo a la reina de las lácteas, Laura Acuña, la fajada que se pegó. Uy. Después de que nació no. Su hija, Elena, y quedó como una princesa, pero era ¿cómo? Fajada, o sea, usted la tocaba y era de metal. Sí, era de era titanio. Fajada, ¿en serio? ¿Toda completa? Era de titanio. Completa. Claro, no podemos negar que si celulitis tienen las que no están embarazadas. Sí, cómo no. Exacto. No, pero más que celulitis, estrías. Más estrías. Las estrías se completan. Pero no, a mí me parece bella una mujer embarazada, pero con 7 hijos. Laura no tenía una estría. No sabes. Diga Orlando. Aparentemente. Pero sí, no sabes. Exacto, no sabes. ¿Cómo vas a saber? Sí, no, no, no, no tenía sabes. Ni una. ¿Cómo sabes? Orlando, ¿qué hizo? Una. ¿La viste así de cerca con no el le bufón? Creo a ella. No, ah. Pero no. La viste en levantadora, pues, o en calzoncillos. Orlando sí, la vio. En calzoncillos. Orlando la vio aquí vete. Con un espejo mágico que cargaba. Es verdad. Dijo, chif, tiene estría. Le dije, ¿qué quieres con esa sí, belleza? No, que le exigen. Todas belleza sin estrías no es belleza. No es belleza. Todas tenemos celulitis, todas tenemos estrías. Por supuesto. Ténganlo claro. Claro, unas pequeñas. Cuando beticas. Quiera hablar, me avisa para ponerme los micrófonos. Es que estoy muy compungido. Sí, o no, Orly, unas beticas apenas. Unas beticas chiquitas. No, y además sí es cierto que el cuerpo se desordena porque tienen que abrir espacio al bebé. Entonces todos los órganos se van a otro lado. Es como que el riñón se va a otro lado. No, el riñón, ¿qué andes? No, no, no. Estamos hablando de las partes visuales. No, vuelve. No, pero si tuvieran los siete al tiempo, de pronto el riñón ahí está el huequito del bebé. O sea, mira, las embarazadas me han dicho que todo se mueve por aquí, cerca. Todo vuelve y se queda en su sitio, pero la gente no se pone a poner los riñones en su sitio. No, pues no, pero con el tiempo se recupera la posición. Profunda refacción. Claro, exacto. Se llama refacción. Ok. De hecho, a mi hija le hacen una operación mañana. Ah, no. Y llamé al seguro, dice que es el super seguro, no digo nombres ni nada. Llamé a la amiga mía del seguro y le dije, mira, es que le van a hacer esto. Me dijo, ah, no, eso es refacción. Le dije, ¿a ti te parece que es refacción eso? Me dijo, a mí no me parece. Pero así está en todos los seguros del mundo. ¿Qué es refacción? Sí, como. Refacción, mira, una refacción de los ojos. No ve nada, es miope 8. Y va a quedar en 1. ¿Eso es refacción? No. Es una necesidad no bañarse con un jabón. Porque no lo ve, ella no ve nada. Pero entonces, digamos, porque entiendo eso. Eso, claro, entiendo eso. Ah, o sea, es que el seguro claro, no te lo cubre porque supuestamente es opcional o algo. No, a mí me parece que no es opcional que uno no vea nada y por le eso, digan, oiga, hermano, por eso digo claro, tengo la solución. Claro, claro. Y me dice la señora del seguro, y tan linda que se ve con esas gafas. Le dije, no seas cursi. Sí, déjame en paz. Déjame en paz. O sea, que se ve linda con unas lupas así. Yo tengo un amigo que tenía 21, sí, cuando yo me operé, 21 drop dioptrías. Tampoco me lo pagó. Usted lo conoce a medio Miguel. Sí, claro. Creo. El tipo se operó y quedó en 2, pero él se bañaba con un jabón y le tocaba con ayudante encontrar el jabón. 21, no, totalmente sí, ciego. 30. Totalmente ciego, sí, total. 30. Yo tengo un .1 y a veces me quejo. No, yo veo muy bien de lejos, de cerca estoy llevado. Y de cerca tengo 2 de presbicia. Y con eso no veo nada. Nada. Es que además cuando uno ve bien 20-20, cualquier pequeño error. No, yo ve. Pierde uno. Yo fui 20-20 mucho tiempo. ¿Tienes 20-20 todavía? Sí, 20-20 aún. En serio. Espérate. Hace 3 meses, 20-20. Ya le toca un poquito de ayuda. A mí ya de lejos, ojo, atenti que. A mí ya se me devolvió un poquito lejos, también. ¿De cerca está bien? De cerca estoy divinamente. Está sobrado. Pero de lejos. De cerca divinamente. Es que de lejos es unas gafitas ahí. Fuera, por ejemplo, aquí estos letreritos. ¿No los lees? Que, ¿no los lees? Sí, yo sí los muy borrosos. Bueno, no, yo esos letreritos hacer, tampoco los leo también. Me tengo que acercar un poco. Pero, me toca hacer ojo chino así. Pero sí, así, así. Pero es que tenemos una luz fluorescente. Sí, todo, también. No. Con una luz así tenue, yo no veo nada. Échese goticas, Nico, y verá qué ve. No, me puse gafas. Bueno, estamos en los originalitos, pero ¿quién va a superar esta nota? No, esa nota está muy buena, hombre. Pues yo tengo una. No hace falta. Ah, bueno. Tienes que guardarla para otra oportunidad. Perfecto. Me encanta. Acabamos de decir que eso aquí no hay nada que hacer. Bueno, vamos a leer. Qué pena, pero es que si no se me empañan los cosos. A la pregunta. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? A mí Will Smith, lo que pasa es que no estaba con él. No, gay, hombre, ¿qué está diciendo? Investiguen sobre Hilaria. Ha sido polémica porque es gringa, pero creó una identidad siendo adulta, haciendo creer al mundo que es española. En el colegio era Hilary y no hablaba español. Ahora finge el acento. ¿Será que es por eso lo por eso de Eduardo y lo Rafael de Jiménez? Yo leo. Ahora todo tiene sentido. Claro. Todo tiene sentido. Invita, no tiene ningún sentido, es una ridícula. Pero tiene sentido, ahora el entendemos otro es por peor. Qué. Es que en serio la tiene como un cuaderno de esos gym books sin argollas. Fue un académico. Sin las argollas. Cinco materias. Tuve una novia que en una fiesta, me invitaron al asado de un amigo, de cola me llevé un par de amigas, todo venía bien hasta que el alcohol tomó control de ellas. Me enteré por la chiflatina de los demás invitados, fue frustrante para mí, porque no contaron conmigo. 01. Tuve una novia que en una fiesta se hartó con ron. A medianoche le discutí a todo el mundo, muy cansón. A las 13 subió a la barra del bar a bailar y de repente efluvios malorosos salieron por su boca como una cascada nauseabunda. Muero. Bañó y salpicó el lugar. 5-8. Poesía pura. El padre de la esposa de Alec Baldwin era un abogado graduado en literatura española. Sí, pero los hijos no hablan ni papa de esa vaina. Claro. Hola Rafael, tráeme un tinto. I only speak English. Bueno, no habla. Hola, tengo una amiga especialista en ramplonería. No cambia ni advirtiéndole que se comporte. Estábamos en una reunión de exalumnos de la U y se pegó una rasca de amor dormido. Devolvió atenciones en el auditorio y aparte de eso decía Coman. No. Coman. Coman. Coman. Uy, 5-8. Es que Coman, claro, de Coman tilde. Coman con tilde es muy berra. Es muy difícil. Sí. Un día salí con mi hermano unos 15 años y estaba muy flatulento. Cuando empezó a sonar el Danubio Azul, empezó a sonar el Danubio para el vals. Se tiraba una flatulencia en cada compás con la intención de acompañar la canción. Obvio, solo escuchaba nuestra mesa y tomó gaseosa toda la noche. Dios mío. Ay, no. Natalie. Te ahogaste. Pero puedes subir de seis a veces. Como los bebés. Sí. Digo, es como los bebés que se ahogan cuando lloran. Como liendo esas flatulencias. 5-9. Le terminaba un tipo supremamente posesivo y el tipo en su loquera me dijo que si le terminaba se iba a matar. Yo obviamente no me iba a dejar manipular y le dije que hiciera lo que le diera la gana. Cuando de un momento a otro ese loco se le lanzó a un carro. ¡No! ¡Qué vergüenza! Está vivo. Ah, bueno, 5-8. Jaimito, no narraste el gol que botó el jugador de Qatar en un penal. No, pero sí fue bien cobrado repetirlo. Sí, lo repitieron bien. Se adelantó Fariñez cuando lo atajó. Yo la falta no la vi tan clara, ¿sí? No, sí. Fue falta contra Santos Borré clara, sí. Bueno, al menos James ya está en Qatar para ver el Mundial desde la tribuna. Ah, hombre, sí. Los jugadores tienen la culpa. Regalaron los partidos ante Uruguay y Ecuador. Es la maldición del portugués errante. Queiroz Samira. Vea, pues, bueno. ¿Jota? Bueno, 5-4. Alguna vez le quise presentar a mi mamá una novia a la que quise mucho. Cuando se la presenté, mi vieja me dijo delante de ella: Alejandro, usted no se sabe limpiar bien el... ¿Mm? Y ya pensando en mujer. No se sabe limpiar y ya pensando en mujer. No. Mejor vaya y lave esos calzoncillos que los dejó sucios por no limpiarse bien, que se guache. No. Uy, Dios mío. Esa es como la mamá de Red. Pero la mamá sí 5-8. No. El 0-1, la mamá 5-8, ya es hora de que sepas. Qué mamá tan imprudente. No, pero también que el chino sea vaciado. No, pero a mí me pasa eso con una mamá, yo me voy de la casa. No, yo también. Ah. No, total. Le pueden echar en la cara que es que usted se metió un frenón en una reunión. Pero sí es verdad. Ay, no. Pero sí es verdad. Bueno, sí que es verdad. Siempre hay frenones. Pero sí es verdad. Tarde o temprano hay freno. ¿Y quién se encarga del freno? Ay, por favor, no hables más de esto. Pero yo no estoy diciendo nada, que es un freno. ¿Y quién se encarga del freno? Si uno se encarga del freno, todo bien. Pero si usted llega, ay, que si me arreglan los frenos. No, yo no me encargo el freno. Eso es apenante. Por eso, yo no dejo que... Cuando yo no voy a ningún taller para arreglar el freno. Cuando uno está en esas situaciones que ve que no está funcionando correctamente, es mejor calzoncillo negro. Mira con usted, pero o sea, hay que ser un loco para ponerse unos blancos. No, claro. Sabe que está corriendo peligros de un Indianapolis. Claro, exacto. Difícil, una derrapada de esas. Es que eso no lo controla nadie, hermano. No, uno quisiera, pero a veces no se puede. Pero uno no le deja los frenos a nadie. Uno arregla sus frenos, ¿sí o no? No, es que eso es absolutamente atorrante. Es íntimo. Ay, no, next. ¿Pero no te pasa? ¿What? No. obvio que no. Todas las niñas limpian su ropa interior y más. ¿Sí o no? Pues las niñas que más o menos la mamá les ha dicho que es un deber, lo hacen. Sí, claro. Claro, claro. De los 5 años. Yo creo que yo antes, ¿sabes? Desde muy chiquitito. No, eran pañales. Deja la vaina también. No, no. Yo no tenía pañales. Calzoncitos. Uno ya tenía calzoncitos a los 4 o 5 años, claro. Ay, ¿cómo lo mandaron dos al jardín en pañal? No, con calzoncillo. Pero uno puede poner una niña de 5 años a que lave esa vaina y se los tira. Claro. Bueno. Oh, sí, pero si te van enseñando, como bueno, se lavan la ducha. Arma un reguero los peor que una pelea en el chavo. Lave esa vaina. Vuelve añicos el baño, rompe los calzones. Mira el reguero, los platones y el agua y jugando con bueno, el we have a great show tonight. Con Marvin Gaye y Tammy Terrell, You Are All I Need to Get By. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, me acaba de llegar por internet también una nota que dice que le van a meter menciones de sanciones disciplinarias a Will Smith la academia. ¿Qué tiene usted? Mire, Jorge Luis Balaguer me envía este comunicado de la academia y dice... La Academia de Hollywood invitó este miércoles al actor Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Oscars del domingo pasado, donde abofeteó al humorista Chris Rock por un comentario sobre su esposa. Según un comunicado remitido a EFE, el actor tiene 15 días para enviar esta declaración antes de que el 18 de abril la Academia tome cualquier medida disciplinaria que podría ser la suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos. Asimismo, la Academia aclaró que pidió a Smith que abandonara la ceremonia, pero él se negó, aunque la organización admitió que podría haber gestionado la situación de otra manera. Claro, muy difícil porque el man se iba a ganar el Oscar. Claro. ¿Cómo lo echa usted de la ceremonia? Echándolo. Pero así se... Que, bueno, usted que sabe harto de ese cuento. ¿Lo echas? ¿Qué pasa si yo me voy a ganar el Oscar, le pongo la mano a alguien... Y aún no me han entregado el premio. No, y lo he hecho. ¿Lo pueden entregar? No, es que usted no lo recibe. Simplemente. Voy. No, Anthony Hopkins el año pasado no estaba. Y le dijeron unas personas, dice, recibimos el premio en su nombre y chao. Y listo. ¿Ya? Se soluciona así. No tiene que subir Jay de la señora Pink, es nada de esa gente. Pero un actor. El mismo presentador dice. Sí. El señor no pudo estar, no está presente en este momento. No dice más, por lo cual recibimos el Oscar en su honor. Y listo. Es que lo vieron sacar cuatro manes. Es que les faltó, les dio, ¿sabe qué? Folleyes. Sí. Pero estaba muy adelante, estaba en la primera. Dio como dicen. Estaba muy culillo. Cerca, no sé. Claro. Van unos tipos en comerciales y. Claro. Van cinco gorilas y lo sacan a él. Uh-huh. Pero fíjese lo que dice la noticia. Es que Balaguer es un berraco, de verdad. Él la tiene clara ahora. Mire lo que dice la noticia. El tipo le dicen, váyase a la ceremonia y él dice, no me voy. ¿Eso cómo se puede tomar? ¿Como un desacato ante la academia? No, lo tienen que sacar la autoridad. Él dijo que no, seguridad, que no salía. No, van cinco tipos y lo sacan alzado, hermano. Así es. Como cuando lo sacan... Así es, cuando usted lo sacan de un concierto. Exacto. Sí, claro. Peleón. ¿Por qué no? Si es un patán... Claro. Sobre todo digo el desacato de pronto decir que no, porque el tipo hubiera podido hacer eso e irse. O si le dicen, váyase que usted acaba de hacer algo muy no grave. No me voy, me sacan a las patadas. Y lo sacan a las patadas. ¿Usted cree que cuando usted está en un avión y sobrevende en un avión le dicen, señor, ¿se puede ir? No. No, uno se para y se va. Claro. ¿Y qué pasa si no me voy? Pues lo sacamos, señor. Claro. Entonces dice, listo, ya me voy. Pero si dice, a mí me sacan las patadas, le dicen, listo. Esperan un corte comercial que son bien largos. Entran cinco gorilas, cinco hombres grandes. Sí. Lo agarran y se lo llevan con policía y todo. Porque fíjese lo que dice. Y la señora... Pinkett saldrá detrás de él con toda la familia. Claro, porque no pasa nada. Fíjese lo que dice el final. La academia aclaró que pidió a Smith que abandonara la ceremonia, pero él se negó, aunque la organización admitió que podría haber gestionado la situación de otra manera. De otra manera, a es como los gorilas. Exactamente. Y sacándolo de allá. Exactamente, Nico. O sea, mejor, no, usted no lo pudo hacer. Hombre, mil gracias. Y sobre todo el señor Balaguer, ¿por qué no lo traemos acá? Sí, George, ídolo. Pero está ahorita en el tren. Pero él, o sea, ¿cuál oye, tren? En el tren, en o sea, la base. Oye, okay. Oye nuestro programa mientras hace el tren. No, pero... Porque hace Orlando que oye la avión. Que no es una Orlando. Práctica no usual. No, es que de se pronto estila. George ve alguna vaina que de pronto me pueda servir y ¡pin! Me venga, me y a propósito nota. Del tema, ¿viste, Jaime, que Jim Carrey dio declaraciones? Que publicó que le parecía que todos los asistentes a los premios Oscar eran unos... ¿Cómo fue que les dijo? Bueno, que no debieron haber aplaudido a Will Smith en el momento en que le entregaron su Oscar. Sí. Okay. Que porque eso fue no. Avalar lo no, que hizo. No. Como alcahuetas. Al man. Eso dice Jim Carrey. Estoy de acuerdo con el señor Balaguer, no, con la academia. Lo debieron sacar ipso facto. Y esos premios los reciben. Marlon Brando mandó una indígena. Claro, sí. Pero Anthony Hopkins, que se ganó el premio el año pasado por The Father, no podía ir. Estaba grabando, estaba enfermo. Y lo recibe en la academia, lo recibe y se lo entregan después. Es que dijo Jim Carrey, hubiera demandado a Will Smith por 200 millones de dólares. Por lo que hizo. Sí, que ese video va a estar ahí para siempre y va a ser ubicuo. Es que Chris no se ha manifestado mucho. Pero dijo que no. Que no lo iba a demandar. Y viste lo que contamos ayer de que se dispararon en un 600%, se disparó en un 600% la venta de la boletería de su show. Bueno, la academia dice que Smith violó los estándares de conducta, están indignados con el man. Yo le quitaría el premio también, pero es que yo soy un poquito drástico. Bueno, sí, me parece sí, un poco fuerte drástico, en la decisión. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y hablando de tecnología, ¿no has podido con un aire acondicionado? No, pero es que es complejo. Es que es o muy frío, o apagado, o helado. Te debes sentir más fresquito, frío. Pero si te quitas tu chaqueta, te vas a sentir más fresco todavía. Y si ella se quita su blusa, también. Se va a congelar. Se va a congelar, Jaime. Bueno, vamos a leer. Ok. Bueno, es que las acciones de Tesla logran un split, que es lo que hacen los accionistas para que la gente compre más baratas las acciones. Apple hizo un split hace unos años y la acción que valía... en ese momento valía 60, la volvió 4 acciones que valían 60. Sí. Usted compra acciones. No una, 15. Sino 4. Claro, pero si usted tiene de las de 60, son las de 60. Claro, exacto. Estas ya son cuarteaditas. Sí. Exacto. Hombre, no, y la noticia que me llega me parece impresionante y es cómo crece Tesla. Y en este caso les quiero hablar de una empresa que se llama Gigafactory, que es una empresa europea que abrió la semana pasada en Alemania y empleará a 12.000 personas para producir ¿cuántos carros Tesla al año? Es la pregunta. Alemania, 12.000 empleados. Ojo, no se exageren, producir carros desde Alemania. Acabó el tiempo. Orlando, 250.000. María Juliana, 200.000. Muy bien, por lo menos los números. Nico, 2.000. Le hago unos simca aquí, pero por bien. 12.000 empleados para hacer 2.000 carros. Pero te salvé, Nico. Que son Tesla, ¿no? Es... Te salvé fresco. Y ¿sí? Mónica, 1.200. Ay, Moni, gracias. Te salvé con toda. Yo te quiero mucho, Nico. Yo te quiero gracias, mucho. Gracias, Moni. Así, tú no sí, se nota. Yo me sacrifico por ti. Se nota, porque yo quiero verte al otro lado para que Jaime no se desilusione de ti, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que 2.000 carros, Nico? O sea, carros, es que es Tesla. Tesla, exacto. Como que uno piensa que sean 200.000. Claro, qué cantidad de carros. Y además, como que diste Alemania, no exageren, diste tantos despistes. Es que tú no sabes para dónde van esos carros, para todo el mundo. Pero mucho carro, 250.000. Sí, carros. 500.000, ¿qué es el problema? Iba a poner 500.000. ¿En serio? Cuando dijiste, menos no se exageren. Uno. No. Por mi toma le meto un menos. No, no, de lo dijiste. Déjela. No se exageren, lo bajé a 200.000. Pues no te dejes llevar por nada lo que diga él. No me nos conoces distrae, todavía. Nos distrae, ¿verdad? Nos distrae, exacto. Aparentemente no. Mejor. Pues sí. Hay un alba ahí de. Pues de sí. Ruido. De misterio. Y de ruido. Y que estés insatisfecha conmigo y que la gente me odie por ti. Bueno. Eso. Cálmese. Aunque no me ha vuelto a dar palo porque ya se ha calmado, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Tú también te has calmado. No. Nos hemos calmado los dos. No, tú me maltratabas. No, acá. Ay, no. Bueno, pero yo dejo. Laissez faire, laissez passer. Bueno, tranquilo. Deje hacer, deje pasar. No, yo sí quiero que a Will lo claven duro, hermano. Haré paso, ¿cómo va? Entonces, menos uno para Moni, ¿no? Sí, no, pero es que es indefectible. Y Nico ahí en la sombra como un pelotudo. No, pero no, mire que pasé de agache. Dicen that. No, pasó como un imbécil. Dejé sangre en el alambrado, En una alcantarilla a punto de caer. Pero no caí. Uy, pero estuvo. Estuve al lado. Bueno, yo tengo menos 30. No, Moni tiene menos 30. Ah. Yo tengo menos 22. Orly tiene menos 10. Y Nico, menos 2. Y recordemos que Stereo Picnic me dañó el caminado. Me dañó la ruta. Me dañó el camino. Exacto. No, no, no tenía por qué en marzo ser la última otra vez. Pero fuiste en febrero la última. La música, yo me sacrifico por la música. Exacto, yo me sacrifico por la música. Pero fuiste última en febrero, Moni. Sí, tenaz. Terrible, Nicolás. Bueno, sí, tenaz. Gracias por burlarte. Es una primera muy buena hora de programa, ¿no? Tenaz me parece. Mónica Martínez me parece tenaz. Bueno. Sí, calma. Y María Juliana también, tenaz. Me da una vaina con James, hombre. ¿Por qué, hombre? ¿Con James Rodríguez? Bueno, ese man no vuelve a jugar un mundial, ¿no? Pues, ¿quiénes no vuelven? Tendría que ser un milagro como que ayer Colombia hubiera pasado al repechaje. Tiene James es del 92, 70, 30 años. No, le alcanzaría para el 2026, 34, alcanza. Por edad, ¿quiénes no vuelven ya a un mundial? Es un gran jugador el que juega. Yo sí creo que Ospina puede jugar. Cuadrado tanto. Ya no. Cuadrado. ¿Falcao? Cuadrado, Falcao no. No, Falcao sí tenemos Ospina. Que hacer una despedida a todos. Ospina, de pronto no. Pero Ospina sí, los porteros duran, brother. Sí, pero pues él se lesiona mucho. No, y he estado siempre en la banca, es que también es muy injusto. No, tranquilo, déjeme, hombre, poner el que una más canción. Ha jugado en la selección Colombia ha sido Ospina en la historia. Sí, el mejor portero que hemos tenido. Y bueno, Pedro Antonio Zappi. Ídolo, Jordán, Pedro Antonio Zappi. Adel, Jordán. Romur, perdón, dice que Romur. Antes lo dije, ¿cómo se llama el guerrillero? O sea, ¿Romaña? Romaña, te digo Romaña. Rumor has it. Bueno, personas ganadoras. Esto es para las niñas. A mí me lo obligó a ver Katy, mi pareja. Y yo creo que es uno de los bodrios más importantes que he visto en mi vida. Y ya arrancaron la segunda temporada en Netflix. No sé si ustedes recuerdan una serie de época en que sale un actor moreno que Katy lo ve y empiezan a salir, o sea, se moja toda. Yo no entiendo qué le pasa, es como si estuviera lloviendo. No, pero él habla de mojarse como de babitas. Se llama Reggae John Page y el papel es Simon en Bridgerton. Ah, ok. Bueno, eso es, mírenlo bien. Reggae John Page. Pues se los digo en español. Sí, porque deletréelo. G con G, Jean Page. Bueno, tiene un cuerpazo. Bueno, pues él lo único que hizo en toda esa serie fue empelotar a Phoebe Dinevor para atacarla, como usted dice, no, pero para hacer lo que usted dice, para esparcir sus asperjar, amores. Asperjar. Es el ordinario. Asperjar a esta chica. Óigame, y resulta que acaban de salir la segunda temporada, donde eso era cama toda la serie. Sí. Y no hay ni una escena de sexo. ¿No? No. ¿Entonces? Y el actor principal sabe lo que dice. ¿Sí? Lo que se pierde en escenas de sexo, se gana el entendimiento del ser humano. Yo dije, no. Nico se quita sus audífonos y se retira del recinto. No, pero así, las personas que no les gusta el sexo, sí, personas ganadoras. Son personas ganadoras. Claro. ¿Por qué no? Personas ganadoras. ¿Tú tienes una persona ganadora de Unicentro? Sí. ¿Cómo va a ser ganador esto? No, sí tengco. Pues ganador, cielo, ganador, a pesar, entendimiento humano. Ganador a pesar de que en Stereo Picnic no le fue tan bien, un show bastante insulso, la verdad. Y es que bueno, Foo Fighters se bajan de los premios Grammy, de las presentaciones, por supuesto. Ah, claro. Pero se monta J Balvin. Ah, ¿va J Balvin? Sí, entonces bueno, por los colombianos, digamos, pues bien, nos va bien. Silsonic también va a estar, Carrie Underwood. Bueno, pero ¿quién fue la que falló, mi amor, en el tema? Y dijiste que hizo una pésima presentación, insulsa. J Balvin. ¿Pero qué esperas de ese sujeto? Pero, no, es tranquilo. Que ¿sabes qué esperaría? Que un show en vivo, por lo menos con bailarines, explosiones, fuera increíble. Porque tiene muchos éxitos. Pero sale con una radiola colgada. Pero, no, Jaime, sale, ¿sabes cómo? Solo, unos bailarines ahí como, ajá. ¿Pero tú no crees que él tiene como el destino de James Rodríguez? Pues yo no sé, pero... No, hombre, pero mira, no hubo... Veo más brillante a James. No hubo... Yo a J-Bar. No hubo otro escenario más lleno que ese, cuando él estaba presentando. Estaba... Claro, supuestamente era el headliner de ese día. Y... Y no, pero claro. ¿Qué el show qué? No, yo estuve 15 minutos porque tengo como la responsabilidad de informar y contarles, ¿no? Claro. Y como poder opinar, para poder opinar hay que conocerlo. Pero, me quedé 15 minutos casi me muero. Porque ¿verdad? Yo decía, de verdad, no puede ser que te den la oportunidad, tienes que reivindicarte porque no es que venga muy bien de todos sí. estos cuentos con Residente ta, ta, ta. Y eso, sí. Y no, y él decía, sí, qué responsabilidad, gracias por dejarme a los organizadores, ta, ta, ta. Pero, y la gente sí, cantaba las canciones porque son canciones exitosas. Pero muy regular su show. Todo el mundo esperaba más. María Juliana, apóyame. ¿Cómo te pareció el show de J Balvin? No me gustó. ¿De verdad? ¿Tú fuiste a la vuelta? ¿De verdad? ¿No te sí, gustó mucho? Sí, yo fui, mucho? Claro. Yo estuve allá. No. Ella no, es que no lo puedo defender. ¿Pero qué faltaba? No. Pues ¿qué? Yo amo a J Balvin, me encanta a J Balvin, yo no me encanta su música, soy faltó? Muy reggaetonera. Mejor dicho, mi pregunta es, ¿qué faltó? Eso que estás haciendo bueno, en tus manos. Entonces, ¿dónde sabor, está la persona? Dale. ¿Dónde está la persona ganadora? ¿Qué va a los Grammys? Claro, sí, exacto. ¿Qué va a los Grammys? ¿Quiénes más van a los Grammys? Bueno. Eso es este domingo, ¿no? Sí, Billy Martin. ¿Nos vemos en la casa? No. Yo estoy rico. Sí, yo estoy rico aquí. ¿Van a estar también Silk Sonic? Sí. Van a estar también Billie Eilish, como lo habíamos dicho, Hair, BTS. Hair, muy bien. Hair me gusta. Excelente. Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, John Batiste, uh-huh. que es el gran nominado, Lil Nas X. Va a estar Nas, Jack Harlow y Brothers Osborne. Bueno, hermano, yo creo que usted y yo no somos. Yo no el califico, ¿sabe? No, creo que no califico. Personas ganadoras, Nicolás, ¿tienes alguna? Uno que es un grandísimo ganador. Tipo que es héroe. Un tipo que va solo en el desierto. Y se le atraviesa una caravana de filibusteros que serían el mar, ¿no? Filibusteros, y él los sacaba simplemente con un movimiento de sus manos. Yo ya sé quién es. Estoy hablando de Luis Suárez. Ese es un caretino. Ah, por supuesto. Luis Suárez, que no le teme a nadie. No se come a la gente en el campo. No le teme ni a griegos ni a romanos. Caníbal, es carnívoro. No. No le teme a incas ni a mayas. No, pero ese gol lo hace cualquiera. El de ayer era una chilenita. Golazo. ¿Qué le pasa? Un golazo que hizo. Un golazo de chilena. Sí, en Santiago, de visitante, en Chile. Tipo, en mi equipo siempre. Y fuera de eso, aparte de ese gol que termina siendo importante para Uruguay porque ganan contra Chile. Bueno, pues hoy tiene el récord de ser el máximo goleador histórico de las eliminatorias. 29 goles, sí. Lo vi ayer. Uno más que Lionel Messi. ¡Mira! ¡Wow! Oiga, Nico, también otro equipo que hay que resaltar. Yo sé que tengo mi corazón con ellos. ¿No es Luis Suárez una persona ganadora? Sí. Ganadorcísimo. Y nos duele mucho que no vaya al Mundial. Son muy buenos, por él. Nico. ¿Qué? Brasil. No, Brasil, eso está... ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que les queda un partido que van a jugar en junio pendiente. Contra Argentina. Eso, esos manes que hacen en este territorio. ¿Sabe qué es lo que le cuestionan a Tite? ¿Qué? Que buena gente que es. Y a mí me parece buen entrenador, pero que él creo que ha perdido creo que 5 partidos, si no estoy mal, en su administración. 2 de ellos, partidos que no podía perder. El Mundial. Que fue contra Bélgica en el Mundial. No podía perder porque ese equipo era superior al de Bélgica. Pero fíjese que Bélgica gana el partido a punta de contragolpes. Sí, por eso. Y siendo figura Courtois. O sea, hay que decir las cosas como son. Y pierde la final de la Copa América contra Argentina en casa. Bueno, esos dos partidos. Pero él sigue tranquilo, sí. Fíjese que tiene muchos críticos por cuenta de esos dos partidos. Más allá de que Brasil es una tromba. Persona ganadora a la selección de Brasil. Sí, no, logró el récord de puntos en eliminatoria. Le falta un partido. Por eso, imagínese, le ganó, tiene 43 puntos. Y le falta un partido. La selección que había hecho más puntos había sido la Argentina de Marcelo Bielsa en el 2002, que fueron 42. Y le falta un juego. ¿Y qué tal? Súper ganadores. Un bárbaro. Sigue caliente esto, ¿no? Sí, bueno. La altura está... A la pregunta, Nicolás. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? Vamos a leer... Mac, complementando a Mónica, la persona ganadora del Estéreo Picnic fue C. Tangana, el madrileño. Show espectáculo. Me encantó. Le fue bien, ¿no? Me encantó. Un super show. Es que no le había llegado toda la gira, ni los bailarines, ni las coristas. Y Colombia fue el único país donde tuvo que todo tuvo el combo todo. Completo. Claro. Y además grabó todo en vivo. Un gran show. Muchas cámaras. Sí. Entonces, pues eso hizo, por supuesto, que fuera apoteósico. Claro. Ángela, de acuerdo con Jaime, yo también le quitaría el Oscar a Will Smith y que Chris Rock lo demande por varios millones. Nico, el tema del día para recordar que este no es. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? Me iba tirando como 6 materias en el colegio. Obviamente llamaron a mi mamá y la señora ofuscada no vio otra opción que entrar en plena clase y encenderme con una correa de esas con las que se arrea ganado. No. Nunca olvidaré la mirada de mi profesora. Beso Barry White al calvo. Manuel Badulac, nota. 5-4. Mi madrecita querida, se le escapó un pequeño gas sonoro en el Transmilenio. Uy. La gente con cara de risa y yo con cara de puño rojo de la pena. Nota, Nico. Qué pena, hombre. 5-4. Llevamos a mi sobrina a ver Mulan de 7 años y en plena fila soltó un gas criminal. Ay. No. Inconcebible que ese cuerpito que alguna vez llamamos bendición de Dios emanara ese aliento maldito. No, buenísimo, está 5-8. Está muy bueno. Mi ahijado un día lo acompañé a un casting de RCN y vio en persona. Dicen que detrás. A Laura Acuña. Ay, hombre. Me dijo a viva voz, dice el chacal, padrino, ya entiendo por qué dices reina de la lacta. A ella le dio risa y me dijo, ¿tú oyes los originales? Y dije, sí, señorita, qué vergüenza con usted, me puse rojo de la pena. 5-8. Muy bueno. Bueno. Yo no necesito de nadie, yo quedo siempre... Me basta solo para quedar en vergüenza cada rato. Muy bien, 5-4. A los 8 años hice pasar a mi madre un mal rato en una visita de señoras. Uh-huh. ¿Qué pasó? Salí caldoso. Sigo pidiendo perdón a mi madre. Saludos a Yolandita. Yolandita, Gómez. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salió el hombre? No, es que no lo puedo leer. La familia de Hilary Baldwin vivió en una época en Mallorca. No hay defensa. Mi mamá la vez que me agarró a juguetazos al frente de todos mis amigos en pleno salón de videojuegos me había mandado por el pan y me quedé jugando con la plata del pan. ¿Cómo sería de bochornoso que aún algunos se acuerdan? Pero bien hecho. Bueno. Ya, listo. Está todo perfecto. Ahorita le leo lo de la parte líquida. Ok. Bueno, vamos con música. Me va a dar gusto. Este es un trabajo con el cual yo hice un programa de jazz en Caracol Estéreo. Aquí también creo que lo hizo María Clara. Se llamaba El Café del Jazz con un gran pianista francés, enanito. No podía caminar. Uh-huh. Murió muy joven por esa dificultad que tuvo de ser enano, con unas manos espectaculares con las que tocó un piano maravilloso. Con Michel Petrucciani, el tema Looking Up. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Ernesto Gordillo. Perdón, Vincent Van Gogh. ¡Ah, hombre, ya entiendo todo! Pintor holandés en esa época. Y ahí se le daba más o menos. Confundí con Omar Gordillo. Uy, ¿verdad? Que ese sí que pintor extraordinario. Bueno, o sea, no se la pueden poner en el mismo nivel. En la misma frase no se dice Van Gogh y Gordillo favoreciendo a Gordillo. Tenemos claro eso, la sonrisa de los niños. Vincent Van Gogh es espectacular. Nació en el 53, murió en el 90, completamente chiflis. Warren Beatty, uno de los mejores actores americanos del 37, el que se equivocó dando el Oscar de Moonlight. No le importó. Tiene suficiente. Bien, el tipo tiene espalda para eso. Y en un día como hoy nació Eric Clapton, que tiene una carrera enorme hoy en día. ¿Qué vamos a poner de Eric Clapton? No, yo voy a poner. No me diga que Cream. No, vamos a poner The Yardbirds. De solista. Si no ponen nada tan cuando pequeño. Cautivó las listas americanas y por primera vez fue número uno. Nah. Y no me importa lo que piense. Otra vez esa canción. Original de el señor Bob Marley, aquí está. Clapton hoy está muy vaciado de salud. Clapton hoy en día está muy perjudicado por su carrera, no sé qué pasa. Se acuerda de tener una cosa en las manos. Pero está enredado en todo. Tuvo posiciones antivacunas. Él nació rollos. En el 45, o sea que este muchacho tiene 77 años. Claro. Hombre, esta no sé cómo presentarla, pero no encuentro nada mejor que celebrar. el cumpleaños de esta chica que nació en 1968. O sea, bien, que tiene 56 años, pues con la canción tal vez más importante de las bandas sonoras del cine comercial. A ver. Se llama Celine Dion, no, bueno, y en homenaje a Nicolás, My Heart Will Go On. En un día como hoy nació Norah Jones, en 1979. Uy, qué día difícil el de hoy, le cuento. Uy, no, no, un día duro para la música. Uy. Hombre. Uy, no, no, no, no, no. ¿Qué más quiere, Nicolás? ¿Qué más quiere? Me aburre Beethoven. Qué cosa tan cansona. Señora, métele ganas al cantar. Bueno, en un día el como hoy falleció sangre en 2013 Phil Ramone. ¿Qué quieres poner? Mira, Norah Jones, aprende a tener sangre en la interpretación. Integrante de The Ramones, ídolos del punk. Y eso que escogió una tranquilita. Rock and Roll High School. Las tareas apestan. ¡Rock and roll! Y finalmente un día como hoy pasó a otra vida Bill Withers. Muy bueno. Mecánico de carros con una voz maravillosa. Año 2020 falleció y esto es del 77 y se llama A Lovely Day. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota tecnológica. María Juliana, por favor, ya no más. Necesito respeto ante mí. Danos antes de tu nota una nota tecnológica. O Mónica o Nicolás, yo tengo aquí. Pues, no saben me que ayer me llamó la atención mucho que Elon Musk está preparando robots con personalidades humanas. Pues resulta que ya sabemos que, y de hecho ahorita nos preguntaste con el tema de Tesla, pues que él está como muy metido en la tecnología. Él cree que el robot de Tesla, que es conocido como Optimus, podría no solo realizar un gran número de tareas, sino que además podría tener un rasgo muy humano como la personalidad. O sea, está preparando robots con personalidad. Eso me da miedo. Pues según el directivo de la compañía, en un futuro se podría añadir a este robot los recuerdos y la personalidad de un humano. No, y así lo aseguró en una entrevista Matías Dufner, que es el gerente, digamos, de la compañía de Elon Musk. También él dice y destacó en esta entrevista que se podrían descargar las cosas que creíamos como humanos que nos hace únicos, que no solamente pues, nos van a poder diferenciar por el cuerpo, porque también el tema de la textura de la piel va a ser muy parecido, sino también recuerdos y dichos. Como eso que uno dice, ah, forma de hablar, su color de voz, su color de voz, por ejemplo. No sé, un robot que sea extrovertido u otro que no sea tan extrovertido. Más bien un poco tímido. Bueno, mira, es que salió un artículo de los 10 libros favoritos de Musk. Ajá. No los lean. ¿Por qué? ¿Qué sale? Todos son de esa vaina inteligente. Pues claro. Lo que tiene así que es conocido es el de Steve Jobs. Ah, ok. Uh-huh. Pero el resto son unos. Pero cosas ni un Benitini Eneas, alguna cosa no, así sorprendente. No, creo que tiene Tonton. Ok. Tonton. Marche sur la Lune. Sí, Tintín. No, pero sí hay que leerlos. Caminata en la Luna. Jaime, Tintín. La inteligencia artificial es el futuro. Y la programación digital. No le llegamos. Yo no necesito ni no, eso. No, pues porque ni tú ya tienes tu futuro arreglado. No, es que yo no. Yo hasta ahora no necesito el metaverso. Yo estoy bien. Pero otros jóvenes que nos escuchen o hijos. Yo no quiero ser joven. Quiero ser viejo. No, pero seguramente muchos padres que tienen hijos sí les pueden interesar recomendarles sus libros. Ya se fueron al otro. O sea, yo, María Jimena llamó Correa, la atención. Con 33 años yo ya no le llego. ¿No? No. Yo sí. No. Yo no. No, yo tú sí. No. Tranquilo. Bueno, venga. Nico tampoco. Bueno, ¿y por qué hablan por mí? La FDA. Y ahora yo soy pues un robot, ¿o qué? Por favor, la FDA acaba de autorizar, ya ha reconfirmado la cuarta vacuna Pfizer. De Pfizer para mayores de 50. Sí. Solamente hay que esperar 4 meses desde la última vacuna. Pero no todos los expertos están de acuerdo. ¿Por qué dicen? Dicen esto. ¿Por qué la cuarta dosis si hay personas que no tienen la dosis anterior? Y los casos han mostrado un histórico bajo ya y hay una data sólida que apoya que no es necesario ninguna otra vacuna. O sea, con las que ya se han aplicado está apenas. Sí, solamente tal vez los que están en riesgo de ser hospitalizados y se mueren de COVID pueden ser autorizados para esto porque tienen algunas preexistencias, exactamente, digamos. Pero pues ya están listas las vacunas, están ya la próxima semana. En el caso mío, si me la quisiera poner, yo me puse mi tercera vacuna un 22 de diciembre en una tarde soleada. No, hombre, qué lindo momento. Ah, ya te la puedes poner. Ya, no, todavía no. Sí. Diciembre, enero, meses, ¿no? Enero, febrero, febrero, marzo, el 22 de abril. Sí, podría poner. Pero no me la pienso poner. No. Es que también hay que oír el tema, tanta vacuna. Yo 27 de diciembre me la puse. ¿La tercera? Pero ¿por qué no aguanta? Eso Moderna, es en Estados Unidos. La tercera. Yo 7 de enero. Se puede ir a Estados Unidos y se la pone. Pero es que Nico no puede problema. Todavía, pero no tiene 50. No. Pues no parece puedes. De 50. 50 vacunas. Parece 50 años. Ah, uy, parece Orlando 50. Y yo sí podemos. Orlando, la tercera te la pusiste este año, ¿no? No, Orlando todavía no. Son 4 meses de espera. ¿Pero para qué si estamos ricos? Yo cuando me la puse... ¿Para qué uno tolera también más eso? Acuérdense que no se sabe cuál es... Se sabe que eso ayuda a que uno no se enferme mucho, pero el efecto de la vacuna no lo tienen tan claro. Es como... O sea, la crítica está diciendo, mire, sí, es muy la fuerte. FDA autoriza la segunda vacuna, un segundo booster, un segundo refuerzo de la vacuna para mayores de 50, pero los expertos, algunos, no están de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, María Juliana, entonces háblanos de tecnología, porque te cogí con las manos en el piso. En tecnología Movistar. Hay que tener todos los datos, hay que tener todos los temas, hay que ser un libro de temas. Un crisol. Mire, Nico, lo que no sabe lo inventa. Yo prefiero ese estilo. ¿Inventar? Sí, no me disgusta. Si no lo cogen a uno. Seis y 42 minutos. Vamos con el tema del día, Nicolás. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? A ver, ¿quién me habrá hecho...? No, yo tengo un cuentazo, pero es que no sé si echarlo. ¿Por qué, hombre? Dele. No. Ay, échalo. No, es muy bueno. Pero dele. Si quieres, no nos digas el santo. Cuéntanos el milagro, pero no el santo. Mi hijo mayor. Bueno, no dijo el nombre, está bien. Mi hijo mayor, sí. Cuando tenía 7 años. Sí. Es que me imagino. Estábamos en un apartamento que tenía mi padre en Miami, que era muy cómodo, donde íbamos a pasar en familia las vacaciones. Inclusive no cabíamos, tocaba buscar unas cosas aledañas, y a él y a mí y a la mamá nos tocó el apartamento. Yo me fui, por alguna razón me fui antes, y nunca supe nada. Nos separamos un tiempo después y nunca supe nada. Y 10 años después de nuestra separación, mi hermano Gerardo me dice: óigame, yo nunca le conté esta vaina. Yo, ¿qué fue? Pues yo me menos la pena en la mamá, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No, es que íbamos a salir a comer alguna vaina de esas ahí en Miami Beach todos, y mira, está demorado en el baño, y le dijimos: pero muévete, no sé qué. Y el chino salió. Pues el hombre dejó una toalla en una vela. ¿Cómo? Se fueron, una toalla encima de una vela prendida. Sí. Y esos apartamenticos de Estados Unidos tienen unos sensores de esos de agua cuando empiezan a... No es cualquier cosa. No. Se inundó todo el apartamento, pérdida total. No. Tocó cambiar todos los muebles. ¿Estaba segura? Mi papá, seguramente sí, no sé, seguro sí. ¿Y te enteraste 10 años después? Pues mucho tiempo después. ¿Y entonces? Ya Emilio, ya grande. Mi papá dijo: yo pago todo. Pero nunca le digan a Jaime. Ah, ¿en serio? Bueno, pago lo que me tocaba pagar. Seguramente estaba... ¿Lo hubieras regañado? Asegurado o algo. Claro. ¿No? Pues no, porque era un niño. ¿Cómo? Exacto, él no lo hizo de malo, pero uno se le enseña. Ten más cuidado. Claro. Los niños son difíciles. No, pero uno se le enseña que cuidado. O sea, ¿les tocó quedarse a dormir con toda esa vaina? No. Mire, yo conozco un apartamento de una persona en Nueva York, piso 28, 2902. y les pasó lo mismo, dejaron la estufa prendida y algo pasó. Y se dispararon los sensores. Mire el daño que da eso. Eso ya no es pena, eso es repena. A ver. El agua se caía por las ventanas y se metió en todos los pisos, desde el piso 29 hasta el piso 20, todos pérdida total. No. Y del piso 20 al 13, bastantes daños. Wow. ¿Y ahí qué? El seguro, pero el seguro no da para tanto. No, es que claro. Lo que pasa es que cuando un apartamento allá está a nombre de una LLC, sociedades allá, sí, usted tiene su liability limitado. Sus daños a terceros están limitados. Uy, se responde hasta lo que hasta dice hasta cierto punto. Pero no les quiero contar eso. Eso fue terrible. Uy, pero qué. Pero fue terrible. ¿Nueve pisos? Nueve pisos chorreando agua. Es que eso no, cuando empieza a caer esa agua, eso no para. Y claro, no había forma de comunicarse en esa época. No, en esa época no. Esto fue hace 5 años. Ah, ok. Empieza a caer el agüita. La gente empieza a llamar, oiga, me está cayendo agua aquí. Ay, no. Está cayendo del techo un poco de agua, llamen al del piso. No hay nadie, pero ya eso han pasado 2 horas. Y eso ha bajado. Claro, ya es un 14 montón de pisos. Agua. Claro. Mucha suerte. Bueno. Uy, se el tema del día, Nicolás. Pudrió Tuti. ¿Quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? Mi mamá, le iba a dar un beso a mi primera novia. Mi mamá llegó y dijo a todo pulmón: toda se orina en la cama y consiguiendo novia. Oh. De verdad. Pero es que Edwin también muy chiquito para hacer eso. No, pero déjelo. Ay, este sí está muy bueno. Camilín Pingüín. ¿Qué dice? A lo que le respondo, no, yo tengo 6. Mi mamá con cara de calle se tuvo que pagar el pasaje adicional. ¿Cómo? Y después no entendí. No, que la mamá se hizo que el chino tenía menos de 6 años. Y dijo, no, yo tengo 6. Bueno, ok. Pero salieron y la mamá dijo, esto no me lo guardo. Sí. Cuando el bus hizo la clásica parada en la carretera, le dije, mami, tengo hambre. A lo que me respondió, papito, toca que se espere a Estibagué o cómase el pasaje. Sigo 8. Es muy bueno, ¿no? Está bueno. Departía con unos amigos de su visita y mi sobrinita se le sentó al lado cuando veo que dobla su manito y les pregunta, adivine qué tengo en la mano. Ellos responden, una bolita. No, un carrito. No, un muñequito. No. A ver qué tienes. Es un chiste. Sí. ¿Lo acabo? Sí, acábelo a ver para... Ella dice, tengo polio. Uy. ¿Qué? No lo sé, yo lo leo, Nico. No, no. Nico, respire. Un cocho. No lo había oído, ¿no? No, me tomó con las defensas bajitas. Hoy cumple MC Hammer 60 años, pero yo no leía MC Hammer. Yo solo leía. Muy buen hombre, MC Hammer. No te hizo nada, un hueso. Bueno, Sebastián Barreto. Teníamos visita, mi mamá y la amiga estaban en el jardín y yo en mi cuarto con la hija escondidas. Mi papá llegó de sorpresa y exclamó, uy, mijo, está en la hora del CES. Cerró la puerta y salió riéndose. Acto seguido, mi mamá con las manos llenas de tierra me pegó una cachetada. No entendí nada. De pequeño vivía en Ibagué y solíamos viajar en flota. No, ya. Listo, Mari. No, el poco original. Tampoco. ¿Están pesados? No, es que es lo mismo de las cosas esas, de las... Del estado gaseoso del cerro. Sí, de las... Yeah. No. Sí, es que eso es como súper vergonzoso. Bueno, complementando, ahí vamos. Bueno. Muchachos, ¿qué? Estamos a tiempo para meternos ya un arepazo bien interesante. De una vez. Hoy les voy a hacer un arepazo de Lima, Perú. ¿De okay. Lima? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Les voy a dar una pista. El que piensa, pierde. Okay. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos casinos hay en Lima, Perú? Si alguien se acerca a la respuesta, se acabó y doy punto. Acá sí voy a aproximar. No, espérate, me voy muy lejos, yo creo. Nico, yo sé que usted sabe. Orlando, se acabó la música, ¿no? Ya, listo, ya. Está echando cabeza a ver cuántos pueden ser. El que no contestó se quedó por fuera. Contesté como cuatro veces. Llevo la última. Orlando, tarde, brother. Tarde, brother. Menos dos para Orlando Rivera. Le sale. Los originales. Pero a todos le salen y estamos en el mismo terreno. Hay que buscar otro medio de comunicación. Bueno, tranquilo. No hay nada. María Juliana Correa, Orlando Rivera fuera. Mónica Martínez y Nicolás. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Yo estoy fuera? No, Orlando es el único porque tiene menos dos. Ah, no, pero es que como dijo Mónica y... No, yo tengo derecho a organizar mis ideas como quiera. Pero María Juliana. O sea, tengo otra oportunidad. Claro, okay. Y Mónica y Nicolás. Listo. Pero más o menos. No, los peruanos de Lima dicen algunos que tienen inclusive más casinos que en Las Vegas. Música. También. Yo no vi ni, o sea, yo no vi ni uno. Tendrás que verlos. Tiene 10 millones de habitantes, Lima. Pero por eso. Las Vegas. Pero yo sé, pero no veo la proporción ahí. Yo tampoco. Ay. Me tocó investigarlo. Mónica Martínez, 300. María Juliana Correa, 120. Nicolás Samper, 700. Y dicen que hay 950. ¿Qué? Aproximadamente. No me diga. Chapo para Nicolás Samper Camar. ¡Ah! En los originales. Simple. Chapo. ¿De 700 a 900? Oh, cero cerca, cero cerca. De los logros que son. Una pena contigo. Y de vez en cuando. 940. Hay que quitarse, claro, el sombrero. Sí. Es que eso es un punto sencillo. Punto doble tiene que tener el 3% de error. Claro que es una burrada, Nico, pero al resto, y aquí tengo, pero es que un montón. Pero hay un menos uno también burrada aquí en estas respuestas, por supuesto. ¿Ah, sí? Claro, ¿de imagínate quién? Que María Juliana pone 120. Ah, no me digas. Entonces no le ponga más, pero menos uno para María Juliana. Y a mí me, o sea, ¿no le pongo el más uno a Nico? No es más uno, es uno sencillo. No le... y uno es sencillo, un punto. Él ganó. Un punto. Y tú perdiste con menos uno. Tú sí, porque los que pierden es menos uno. 20, sí, ok. Sí, es que las reglas. Este 120 es muy poco. Estoy preocupado. Pero 900. Uy. No, demasiado. ¿En dónde? Es un montón, oiga. Pues yo hice un recorrido y le dije al tipo, yo no le creo. ¿Quiere que contemos? Le dije, sí, empezó. Uno. Hágale. Dos. Tres. Vamos en un barrio, ¿no? Llevamos como en 40. Le digo, ¿quiere que sigamos? Le digo, no, hermano, esa ruta es muy larga. Es que no son de la elegancia de Las Vegas. Claro, no estamos hablando, yo creo que... Claro. Yo creo que todos... No, pero son con grandes luces, edificaciones. Y todos dicen casino y la gente es loca, por eso ya después de la pandemia ya no juegan tanto. Claro. ¿Cómo va el arepaso? Mónica tiene menos 30 puntos, yo tengo menos 23, Orlando tiene menos 12 y Nicolás menos 1. Bueno. Así llegamos al segundo repaso de hoy. ¿Cuánto tiene Nico? Menos uno. Venga, papito, venga. No, ¿qué? Cálmese. No le dije a usted que esto terminaba bien, hermano. Tú es como Karen. Y tengo al final... otros, tengo otros de Perú que les hago mañana. Y difíciles, muy difíciles. Mañana les voy a enseñar una receta de un trago peruano. No tienen sino uno. Sí, es que sí, se le voy a decir, la variedad no es mucha tampoco, sí. No, no, amigo. No. Bueno, cálmese, cálmese. Bueno, pongamos lo que sea y por favor despegamos para poner música. FM. ¿Podemos poner, por favor, la sección del diccionario? Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. En los originales, el diccionario. Para que nos definamos de una vez por todas. Palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos. Invitamos nuevamente a Fernando Ávila, experto en redacción y creación literaria. En la transmisión del partido Colombia-Bolivia aparece un banner con esta leyenda. A ver. Te da más energía para animar el equipo. Comentario. Sobra la tilde en da. Ah, sí, ¿no? La inflexión de dar que lleva tilde diacrítica es de, a fin de distinguirla de la preposición de. No es lo mismo de la mano, el niño que va de la mano de su mamá, que de la mano, que va con tilde. Por eso se tilde el verbo de. En cambio, da siempre es verbo y no requiere tilde diacrítica porque no tiene peligro de confundirse con ninguna otra palabra. Estamos de acuerdo. Con las nuevas normas de prosodia y ortografía 1952, se eliminaron las tildes de muchos monosílabos. Fe, antes era con tilde. Sí. Fue, antes era con tilde. Vio, dio, huí, huir. En la ortografía de la lengua española 1999, se quitaron las tildes de otros monosílabos como truán, antes era con H, sión con H, ión con H, guión. Con tilde. Sí, no con H. Con tilde. Truán. Lleva la H, guión. Sión con tilde, ión con tilde, guión. Yo hasta hoy estaba convencido de que guión no tiene tilde. Yo también juraba que tenía tilde. En el Word. Y tú lo pones con tilde, como lo escribe uno, te lo corrige. Perfecto. Toma, qué difícil. Hoy todavía se usan algunas de esas tildes anacrónicas, como se puede ver en los sellos notariales. El notario dio fe. Sí, eso no. Y en la redacción de documentos legales. Mi cliente fue víctima de. En todo caso, da nunca llevó ni lleva. Ni llevará tilde. Estamos completamente de acuerdo. Muy bien, don Fernando. Ya lo volvemos a utilizar para temas de hoy. Vamos a saludar a nuestro gran redactor investigador. Aún no se ha conectado, que está demorado. ¿Ah, sí? Bueno, estamos en diccionario, Nico. Hablen de lo que quieran. ¿Alguien tiene una nota libre? ¿Qué tal si hablamos de la afasia? Hablemos. Ah, diccionario. No, pues mejor no puede caer. Sí, de acuerdo. El señor Bruce Willis no va a volver a actuar. Eso lo dijo su hija, Rahmer Willis. Lo anunció en los medios sociales. El señor tiene una enfermedad muy delicada que se llama afasia. El superactor de Die Hard, Pulp Fiction, etcétera, pues está perdiendo las habilidades cognitivas. Y una de las... Dicen que detrás de un gran... peores es que no puede hablar. Es terrible. Qué difícil, ¿no? Qué duro. No puede hablar. Confunde las letras, las palabras. Y habla por monosílabos. Claro, no, ya no puede... conectar frases. Johns Hopkins describe la afasia como un desorden de lenguaje causado por el daño en un área específica del cerebro que controla la expresión del lenguaje y la comprensión. O sea, usted le habla al man y es como Glenn Campbell, no entiende. No entiende nada, claro. Y eso quita la habilidad de una persona para comunicarse y hablar con otros. Pues tendría que ser un actor diferente, de Coda. Sí, bueno, tranquilo. Bueno, habló de Demi Moore, que lo ha inspirado mucho. Ahí empieza a hablar todo el mundo. Pero era bastante antipático, ¿sabes? ¿Por qué lo dices? Bruce Willis. Yo me acuerdo que era la traga de mi mamá. Ah, ¿verdad? Sí, le encantaba. Le encantaba. Amor platónico. Con George Clooney. Una vez yo me encontraba en un restaurante que venden la mejor hamburguesa de Los Ángeles, se la recomiendo. ¿Cómo se llama? Beverly South Grill. Ok. No habrá una igual en Los Ángeles. Vemos nuestras hamburguesas. Yo estaba con Silvia Durán y con Katy. En esa época no era mi esposa. Ellos trabajaban conmigo. Y vieron a este man. Y yo les dije, ¿nos tomas una foto? Y dije, no. Yo donde ese man no me paro. Tiene fama de patán. Oh, es querido, mire esa cara, esa dulzura, no sé qué. Les dije, yo las espero en el bar. Y me paré de la mesa y me fui al bar a 40 metros. A ver la escena, usted. No, ni la vi. Ah, no, usted le dio la espalda. A la escena. Y volvieron totalmente frustradas porque ellas no sabían, ni yo no sabía, pero Bruce Willis no pasa o no pasaba, porque ya no piensa, a los colombianos a quienes llama a todos narcotraficantes. Los aborrece. Los aborrece. Claro, yo les dije, pero si está comiendo. Claro, déjenlo comer. Déjalo que acabe. Y esperaron a que acabara. Ya se come el postre. Y la mujer es una mujer rara, morena, pero rara, como de un país oriental. ¿India? Extraña la... No, no, no. Porque los indios tienen como esa mezcla de piel que no sabe qué es. No, los indios tienen una sola mezcla de piel y es de indio. Eso sí, es único. Pero digo, color es raro. Es un color único, es un color como... Sí, sí, es raro. No es tan, tan oscuro ni tan... Cobrizo. ¡Cobrizo! Sí, cobrizo. Es que Nicolás, de verdad, ¿por qué está en este concurso? No, pero un momento, está en menos bueno, dos. Conclusión de la historia. El man se cogió la cara y la mujer les dijo, ¿por qué no se largan de aquí ya? Y nos dejan en paz. Ese es el recuerdo que tengo de Bruce Willis. Uf. O sea, que hicieron un ridículo. Pero ya, ¿quién hace un ridículo allá pidiendo una foto al man? ¿Para qué, además? Pero no, no pasa nada. ¿Con quién hicieron el ridículo? Con el man. ¿Y el man qué le importa? ¿Y a ellas qué les importa? Claro, sí, ya nadie fue. Le importa. Yo busqué qué otros personajes célebres también han padecido afasia. Y encontré a Michiko, que es la esposa del emperador emérito japonés Akihito. Yo soy Michiko y el pecho. El escritor es... ¿Será tu chico? Pensé, abrir una caja de Pandora increíble, pensé. El escritor estadounidense Harold Robbins, que también había sufrido una embolia en 1982. Y este me llamó mucho la atención y es Gustavo Cerati, cuando tuvo su accidente cerebrovascular en el 2001. No, pero es que este no tuvo ningún accidente de nada. Este tipo comenzó a desfigurar su lenguaje. Claro, se empezó a... Hicieron unos exámenes y le dijeron, qué pena con usted, pero su cerebro está muy mal allá, donde está. Se le deterioró, digamos, lentamente. ¿Cuál sería la última silenciosamente película de Willis? Eso sería una buena... Eso sería Die Hard 2. No, sí, sí, no. Por acá veo una, A Day to Die. Duro, no. O la predecible puede ser, no sé. Es joven, 67 años, sexto joven. ¿Sexto sentido, esa era? No, hermano, eso es hermanito, eso es viejo. La más predecible de las películas. Ya sabemos su historia. Glass. Sí, A Day to Die. No, Glass, del 2019. Del mismo. ¿Estás del 2022? Ah, ¿cuál? No. A Day to Die. Sí, Un Día para Morir, yo me la sé, claro. Estaba Bruce Willis. Bueno, pues fue la última que hizo. Ahora, de pronto fue que un día le dio un shock así... Claro, no sabemos de pronto qué. Ictus. Eso le iba a decir, porque fíjese que la lista de los que hablaba Mónica, hay dos que. Uno que sufrió una embolia, que fue Robbins. Sí. Y Cerati, que claro, tuvo un accidente cerebrovascular. Ajá. O sea, tiene esas circunstancias. No, no sabemos si de pronto Bruce Willis pudo ser víctima de un mal así. Sí, porque dicen que la afasia nace de ahí. La consecuencia de. Exactamente. Claro. No es como que apareció en un momento a otro. De pronto y nadie sabía, ¿no? Bueno, pues muy triste. Vamos con una canción para dormir un rato. Two Sleepy People. Dos personas dormilonas que se acuestan y se aman y duermen. Con Art Garfunkel. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, quiero hacer una invitación personal y de parte de los originales para que no se pierdan este sábado 2 de abril al maestro Rubén Blades, la Big Band de Roberto Delgado de Panamá y todos los éxitos, Decisiones, Plástico, Pedro Navaja y su más reciente y galardonado álbum Soul Swing. Lo tienen que vivir en vivo en el Movistar Arena, donde las estrellas brillan más, y las entradas en tuboleta.com. Una presentación de TBL Live. Es una recomendación de los originales. Señor Santiago Ángel, buenas noches. Señor Jaime Sánchez, señor director, buenas noches. Bueno, Santiago, ¿qué sinsabor te deja el partido de ayer? No, pues dije que me dijiste que íbamos a clasificar, ¿no? Dije que me iba a tatuar el rostro de Lucho Díaz si clasificábamos al Mundial. Pero, Santi, en las buenas y en las malas. No, en las buenas y en las malas no, nada. A esos señores les pagan demasiado dinero, son multimillonarios. No, pero míreme, pues, este clasiquero hace una semana decía, pero yo doy mi vida. Un clasiquero. Mentiroso. Clasiquero. No, mire, mire, no, le voy a decir, yo soy un defensor de la incoherencia. ¿What? Vámonos, Nico, porque es que... Yo no sé si qué piensa Luis Carlos de esta afirmación. Es como la no sé qué piensa Luis Carlos de esto. Que una persona dice, pues lo que no tiene de sexo la película que tuvo la primera temporada sexo, lo tiene en la dignidad del alma humana. Yo, exacto. ¿Qué hace ahí? La misma vaina casi en este man. No. Yo soy un gran defensor de la incoherencia porque me parece que uno tiene todo el derecho a cambiar y a reevaluar sus opiniones. Eso se llama ser un tránsfuga. Claro. También. Se llama ser un Roy Barreras. No, tránsfuga en otros aspectos de la vida. Sí. Bueno, hermano, hablando de otra cosa. Bueno, pero quedó decepcionado, ya sabía. No, yo sí tenía mucha fe, pero bueno, pues nada. Pero al fin, ¿qué? No, yo tenía fe, pero hoy tengo un sentimiento de decepción y de rabia que se entremezcla con un poquito de rencor y de dolor. Uy, no, hermanito. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que lo vamos a cuestionar un poco. Muy bien. Roy Barreras hoy estuvo con el expresidente Gaviria. Sí, señor. No me gusta decirle presidente. Y lo que tenemos entendido es que si él pide una disculpa pública de lo que dijo su vicepresidenta, ¿qué pasaría? El expresidente Gaviria podría volver a reunirse con Gustavo Petro. El que tiene que pedir la disculpa es Gustavo Petro. Esa fue la conclusión y ese fue el mensaje que le envió el expresidente Gaviria a Roy Barreras. La única posibilidad de que yo me vuelva a sentar y que vuelva a recibir al candidato Petro es que pida una disculpa pública por los comentarios de su candidato a la vicepresidencia. ¿Y cómo ves tú eso? Pues yo creo que es viable, porque la verdad es que todos quieren los votos que puede decidir el expresidente Gaviria. Recuerde que no todos los partidos, no todos los votos del Partido Liberal los puede decidir el expresidente Gaviria. ¿No? Están atomizados los liberales, sí, un poquito, están, ¿no? Muy atomizados. Mm. Y de hecho ya hay mucha gente de las bases del Partido Liberal que están con Petro. Pero pues todos los votos suman. Yo creo que es viable que el candidato Petro pida una disculpa. Y en elecciones, pues... ¿Y qué pasa con el tarjetón si doña Francia? Francia dice, yo no voy con usted después de esto. No, eso no va a pasar, Jaime, de ninguna manera. Ya está suscrita, ¿no? Ya está impreso la tarjeta electoral, ya está su nombre registrado en el Consejo Nacional Electoral, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. ¿Y cómo explica usted, Santiago? En el año 90... quitaron del tarjetón presidencial la figura, me acuerdo yo, de Carlos Pizarro. Que lo mataron. Y pusieron, si no estoy mal, el tarjetón era, a ver, 1, 2, 3, en la quinta casilla, es decir, la casilla de la mitad era negra. ¿Te acuerdas de eso? Mm. Wow. Pero sí, o sea, reimprimieron papelería en ese momento la registraduría. Ah, no, sí, por supuesto. Sí, pero por caso fortuito. No, yo lo que digo es que no hay posibilidad de que Francia renuncie. Exacto. Eso, o sea, no se siente y dice, mire, Francia, voy a hacer esta vaina si usted quiere que yo sea presidente. Y si ella dice, no, yo ya. Ya estoy rico acá. Sí. Bueno, voy a hacer esta vaina, mira a ver usted qué hace. Sí. No, y ella ya ha moderado su tono. Ella ha moderado su tono sobre el expresidente. A ella ya le han preguntado de nuevo qué es lo que pasa con el Partido Liberal y ella ha dicho que ella está dispuesta a sentarse, que ella quiere dialogar, que lo que pasa es que hay unas ideas sobre el neoliberalismo que no le gustan mucho, pero pues que hay que sentarse y dialogar. O sea, ¿usted cree que el candidato Petro se disculpa? Sí, yo creo que, aunque ha estado tremendamente radical los últimos días, ¿no? Pero yo creo que se va a disculpar. Muchísimas gracias. ¿Qué más, Santiago? Ahora sí, noticias suyas, brother. Esto no, todo es nuestro. Es que usted tiene que escuchar este audio, si me lo permite. Pero para que se oye. Nunca hace play. Sí se oye, ojo. Yo le pego una preparada y nunca le arranca la grabadora. No, es que esa no fue la única reunión del expresidente Gaviria hoy en su apartamento. ¿Ah, no? Mire, no, señor. Escuche esto. A ver. ¿Cómo le fue, don Federico? Muy bien, muy buena conversada. Hablando de país. ¿Qué tal, presidente, don Federico? No, tuvimos una excelente charla, la verdad. Una excelente charla. Bueno, entonces... ¿Quién habló primero, Rico? Federico Gutiérrez. ¡Ah! por la empezando la tarde luego del almuerzo, Federico Gutiérrez, y por la mañana antes del almuerzo, Roy Barreras. ¿No? Y les tengo datos sobre la duración de las reuniones, porque en todas las minucias hay significado. Hay cosas, sí, de acuerdo, hay en cosas. Eso estoy con Santiago. El detalle le identifica a uno muchas exacto. cosas. El hagan, hermano, no sé, está más adornado que Jorge Balaguer. No sé. De Balaguer, que corre como 40 kilómetros. Sí, ese es un salvaje. Bueno, mire, la reunión con Roy Barreras duró una hora exacta, 59 minutos en punto, y gracias, Roy, llévele el mensaje al candidato Petro, estos son nuestras líneas rojas, hasta luego. La reunión con Federico Gutiérrez duró 3 horas 43 minutos. Y no se impresionaron de los cuadros del expresidente. Bueno, sí. Un poquito saturada la escena ya de arte, ¿no? Un poquito... No tengo ni idea, yo nunca he ido a la casa de... Que muchos gordillos. Señor Gaviria. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre Marvel y Francia Márquez, Santiago. Terrible. ¿Va a ser una denuncia penal? Lo que publicó, sí, lo que publicó Marvel, pues es un hecho de racismo directo, y Roy Barreras lo denunció ante la fiscalía con un delito puntual en el Código Penal. Pues vamos a ver qué es pasa. El código? La fiscalía no ha abierto. ¿Cuál es el delito? Es un delito que tiene que ver con animales. Discriminación. Con como algo así como llamar al odio por razones de discriminación contra una persona en el discurso. Entonces vamos a ver qué pasa. La fiscalía. Pero Roy es el que pasa eso. Si Roy fue el denunciante. Pero Roy sí. Usted lo que está diciendo es que Gaviria se va con Roy, porque como muestra eso, que se demoraron 4 horas, que miraron todos los cuadros. ¿Qué estás sugiriendo, Santiago? No, yo no estoy sugiriendo. No, yo estoy diciendo se demoró que más la con Federico y detalles. Fue con Roy. Porque es que, no fue Petro, fue Roy. Cuando vaya Petro será otro cantar. Exacto. O no es otro cantar. Si vuelve. No, pero mire, los hechos son los siguientes. Roy sí, cilantro, ¿no? En todos los ancochos. Uy, qué cosa tan increíble. Sin duda. Y en el ají. El Partido Liberal hoy está dividido, pero todos los candidatos quieren los votos que define el expresidente César Gaviria, que son especialmente los de los senadores. Luego, Federico Gutiérrez se tardó hoy hablando sobre sus propuestas y sobre su visión de país. 4 horas con el expresidente Gaviria, Roy Barreras, una. Más listo. Precisos. Bueno, ¿qué más? ¿O hasta ahí? No, señor, una actualización rápida sobre Ucrania y Rusia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que no todos los líderes militares del presidente Putin le están jugando a sus órdenes, que no le están llevando la línea. Y de hecho, la semana pasada el New Yorker publicó una investigación muy interesante sobre un experto en inteligencia rusa que dice que Putin ha venido perdiendo a su círculo de inteligencia, a su círculo militar. Y hay la posibilidad de un cese al fuego en Mariupol si Ucrania cumple con unas peticiones puntuales de Rusia. Bueno. ¿Y ñapa no hay? No, ñapa no. Todos los temas políticos. No, tienen que escuchar posible esto. A Margarita en la noche. Y mi ñapa, y voltea los ojos. Hace morisquetas. Margarita Ortega es la actriz más grande que tiene las noticias de Colombia. Qué bárbaro. Es muy buena, ¿no? Es muy buena. No, dicen que de edad. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Serio, hermano? Pues yo pedí ahora una ñapa que votara Santiago, alguna vaina. No, votemos la ñapa nosotros. Música, esto es Gorgon City, Jennifer Hudson, y el tema Go All Night. Abrazo, Santi. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco con esta nota, el presidente Trump ataca durísimo a Donald Trump, a Joe Biden, no sé qué me pasa. Sí. Tengo afasia. Bueno, no diga eso, hombre. Eso. Bueno, no, pues, afasia, pero comercial. Temporal. Comercial. Momentánea. Hombre, ¿qué le dijo Trump a Putin en una entrevista? Yo creo que debería Putin sacar toda la información que tiene de reportes de oligarcas rusos que le dieron dinero hace 10 años a una compañía fundada por el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Yo pienso que Putin debe mostrar la verdad, dijo en una entrevista en Jazz News. Creo que la debe soltar. Pienso que allí está la respuesta de su actividad financiera en Ucrania. Joe Biden no está implicado en el problema, pero hay un problema. Eso fue uno de los focos de conflicto a la hora de los debates presidenciales entre Biden y Trump. Es correcto, mi amigo. Pero los volvió a sacar y dijo, exacto, Putin tiene los datos. Y le tiraba rayo Trump con lo del hijo y con las relaciones con Rusia y Ucrania. Muy fuerte, me acuerdo, claro. A ver, señorita. Pasando al charco. Voy a aterrizar en el Reino Unido, en Londres, porque hoy falleció lamentablemente el integrante de una banda, de una boy band británica irlandesa, porque algunos de sus integrantes también iban de este país, llamado Tom Parker. Pues resulta que él hace 2 años, como en el 2020, pues anunció que le habían diagnosticado glioblastoma, que en etapa 4, que es un tipo agresivo de tumor cerebral. Él recibió el diagnóstico después de experimentar 2 convulsiones y pues por supuesto era como le hicieron muchos tags y muchos exámenes y bueno, finalmente concluyeron en esto. Pues su esposa la esposa de Parker, Halsey Hardwick, hoy anunciaron a través de sus redes sociales que él había muerto pues pacíficamente a la hora del almuerzo, rodeado de su familia, de sus compañeros de banda, y pues solo tenía 33 años. Terrible, muy, ¿no? Joven. ¿Nuestra edad? De acuerdo. La banda The Wanted, pues está conformada. Son las boy bands famosas, digamos, del Reino Unido. Ellos han tenido varias canciones número uno, pero sobre todo esta que vamos a poner, que fue el segundo sencillo de su primer álbum, se llama Glad You Came, que alcanzó el número 4 en los UK Single Chart, llegó a la Billboard y en Colombia sonó. Pasen la tumba para nuestro amigo Tom Parker. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Pues tal vez uno de los animales más terroríficos que hay en el mar y en el mundo es el Great White Shark, que es el gran tiburón blanco, que habita especialmente cuando confluyen océanos. Ciudad del Cabo es un lugar especial donde la gente baja en unas jaulitas a que ellos toquen con la nariz la jaula y les tiran carne y quieren ver cómo comen. Sí. Mi hija lo iba a hacer y me tocó decir, y lo haces y te desheredo, ¿no? Ya, como debe ser. Pues claro. Pues estos animales son muy peligrosos. Son bravos, ¿no? Es que tienen mucha hambre, son muy grandes. Son tiburones de 5 o 6 metros. Uf. Tú sabes que es alimentar todo ese peso de 1 o 2 toneladas. No, no. Pero son muy lindos. Si uno los mira, son muy lindos y muy asesinos. Hay unos videos cuando saltan y juegan con una foca y se la comen y vuelven y la suben. ¡No! Espectacular. Y la foca se ve así de grande. Claro. Pues este señor Thomas Abram Butterfield, le acaban de terminar la autopsia. Se tiraron 3 meses. ¿3 meses en una autopsia? Pues ¿por es qué? Que el señor le dieron en la cabeza el 24 de diciembre en la playa y hasta ahorita se confirmó todo. ¿Qué Navidad metió, no? Pues lo mordió en la cabeza, en el pecho, en el hombro, en Morro Bay, a 150 kilómetros norte de Los Ángeles. ¿Por qué la autopsia 3 meses? ¿Creen que era muerte natural? ¿O qué? No entiendo por qué tanto tiempo. Y murió de complicaciones de muchas heridas penetrantes traumáticas. Apreció una pieza, un diente. Notas tristes de los animales. ¿El tiburón? ¿Por qué el tiburón debe perder un diente? No, me parece injusto con el tiburón, ¿su opinión? Si era del tiburón, digamos, hicieron un ADN para saber si era de ese tiburón. Pues es que no conozco un una cosa así de grande. Pero podían si era ser el tiburón, dos. Podían ser no, dos. Si era el otro tiburón. Claro. Lo encontraron en su cuerpo. El tamaño del tiburón se estima en 6 metros, pero el radio. Sí. El radio es la mitad del diámetro, ¿no? O sea, el radio. Tenía 40 centímetros de la herida principal. O sea, 40 el radio. Bueno. 40. O sea que la herida principal. La boca tenía del 80. Tiburón. El diámetro es 80. Grande. Su diámetro no llega ni a 2, pero bueno. El tamaño hace pensar que era de 6 metros. Sí. Atacado el 24 de diciembre del 21, mientras jugaba con su surf ahí en el norte de Marruecos, no sé qué. Y de pronto, una mamá y su hermano en vacaciones vieron flotar un cuerpo agarrado de su tabla. De su tabla de surf. Lo sacaron y el tipo pues estaba muy muerto. En su peor momento, claro. 3 fracturas del cráneo, 8 costillas rotas, otras heridas, incluyendo que se le comió una parte de la vena cava. Esa vena es un poco delicada. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es una vena que lleva la sangre de las piernas hasta el torso al corazón. Al corazón. Ah, no, pues la principal, no puede ser. No, pues el hombre quedó totalmente. O sea, llegó a la playa hecho un guiñapo. Un trapito. Claro. Y el tiburón quedó con hambre. Con seguridad. Le metió un mordisco, pero sí, el tiburón, no sé, le pareció... ¿Por qué no le se lo comería antes? No, porque le pareció que el sabor no era como muy acertado. Exacto, muy marino. Le pareció muy marino el sabor. No le pareció así del mar, le pareció una cosa así como... Muy salado el mar. No, como una... ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Los animales de Villavicencio. ¿Un chigüiro? Un chigüiro. Como sabor chigüiro. Yo que soy un tiburón elegante. Como muy elegante. Le dio varias probadas. ¿Sabes qué le pasó al tiburón? No quiso. Que se puso histérico por perder un diente. Dijo, yo no voy a perder un diente. O sea, yo no voy a perder otro diente. La clase de servicio es este restaurante. Está muy dura esta carne. Exacto, perdió un diente. Es muy lindo. Vean las imágenes de un tiburón blanco atacando. Se desencaja la mandíbula. Pues es que imagínese el filo que tiene ese man. Imagínese la fuerza del mordisco. Del tarascazo. Eso tiene que ser una vaina y muy y es que salada. Ellos no comen así elegante. No, ellos no comen pedacitos. Ojalá este señor del que estamos hablando que murió haya muerto a la primera, porque tú te imaginas. No, con la vena acaba, yo creo que el tipo. Pero no sabemos si fue el primer mordisco. Se veía sin brazo, se veía con un hueco así. Claro. No sabemos si fue el primer mordisco. Yo creo que uno se desmaya cuando ve una cosa de eso. Del susto, sí. Claro. La aleta de ese tiburón debe ser. No, pues imagínese. O que muera uno de un infarto antes del susto que se le. No, ahí sí tú estás improvisando. Uno de pronto, la supervivencia es muy grande. Sí, pero si uno está todo... No, me fue dando un infarto donde yo vea 80 centímetros de como mandíbula de finca unos... enfrente mío. Está inspirada la película Jaws en un tiburón blanco en California. Mm. De Steven Spielberg. Es una película de miedo, ¿no? No, cero miedo. O sea, más miedo da... En serio, el coco, la de Don Hediondo. Pues no, es miedosa. Hay pedazos que son, le dan a uno susto. Si es de noche, yo prefiero verla en la mañana, la de Don Hediondo. Digo, no es como Liberena Willy. O sea, es que el tiburón que mató al muchacho o al señor italiano en San Andrés era un tiburón tigre. Son unos cachorritos al lado de este salvaje. No, este sí es grande liga, ¿no? Pues claro, el de San Andrés alcanzó a salir vivo. Se murió en camino a la clínica, pero salió vivo. No, este sí quedó, pero como un pitufito. ¿Y entonces el diente qué van a hacer? No, el diente va a una exposición de asesinatos de tiburones. De hecho, tengo un arepazo. El último arepazo de hoy sí tiene que ver con esta nota. Ah, con los tiburones. Sí. Música, por favor, de arepazo. Bueno. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Lo voy a leer muy despacio para que no me pregunten nada. Bueno. Perfecto. Desde 1950... ¿Cuántos incidentes de tiburones blancos, Great White Shark, han sucedido en California, en el estado. 50, ¿de las 50? Sí, pero acuérdate que es que no es una noticia de todos los días. O sea, claro, claro. Es la gente que se pierde en el Everest, eso no es todos los días. Como no se pueden copiar, a mí qué me importa si se demoraron más o no. Mónica. Uy, pero mi amor, usted pone de todo. 30. Orlando. 80. María Juliana. 22. Nicolás. 28. Menos uno para María Juliana Correa. No puedo creer. En los más bajitales, nadie gana un punto. La correccional. ¿Cuántos? No, a mí no me afanen. Ah, pero hombre, pues, por el misterio y tal. Desde 1950, 202 incidentes de tiburones. Y de esos 202, sí. 179 tiburones blancos. No me diga. Y de esos 15 muertos. Pero un montón. Pero es que desde el 50, Nico, han pasado 72 años. Claro, pero es que es bastante. Póngale dos incidentes al año. Eso es mucho, alto. Es demasiado, sí. Tú sabes que el tiburón blanco es tranquilo. Ah, no, eso sí se nota. Número de dientes perdidos de los tiburones, no tengo ese dato. Ay, ese hubiera sido un buen arepaso. Estás triste. Está bueno. De los animales. Ese hubiera sido un gran arepaso. Bueno, ante esa vicisitud, ¿cómo va el arepaso? El arepaso va así, Jaime. Moni tiene 30, menos ¿qué? 30 puntos. Menos 30. Sí. María Juliana tiene menos 24. Orlando tiene menos 12. Y Nicolás tiene menos 1. ¿Ustedes quieren opinar de la ventaja de Nicolás o prefieren? No, ¿para qué? Orlando, ¿qué opina del arepaso de esta semana? Pero diga algo, no opino. ¿No, qué opina? Nada, buen padrino. Sí. Pues, están sugiriendo que él es soplo, Nico, pero probar eso es muy difícil. Yo perdí muchos puntos. 12 puntos le hicimos perder. Sin eso llevaría 11 puntos. Exactamente. Yo le eché 12. Yo perdí. Eso es asumiendo que los hubiera aceptado todos. Que no es así. ¿Qué opinan si perdonamos esas dos personas que perdieron ese día esos puntos? A mí me parece una buena idea. Mónica y Nicolás, si les parece. Y quitamos la regla este mes. Lo que quieran. No, sí, hay que seguir así. Sí, sí. Hay que seguir así. Sí, hay que seguir así. Usted no necesita ayuditas, ¿no? No. Hay que seguir como se debe competir. ¿Cómo se llama esa niña del noticiero RCN con ese cinturón tan elegante? Linda. Ay, Joana, ¿no? Joana Amaya. Linda. Joana Amaya. Bueno, pues así llegamos. La pintusa a veces, ¿no? No, yo a no. A veces la pinta como que no me le ayudan. ¿Tú crees? Sí. Pero no es la más linda. Elegante de la televisión. Bella. Vamos a terminar con Luis Miguel. De su larga duración, nada es igual, nunca ha sonado acá, es buenísimo. Todo por su amor, 1996. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojack.